compañeros. El pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días y feliz año nuevo. Y buenas tardes también a quienes nos escuchan en la retransmisión que va todos los días a las 6 de la tarde. Comenzamos este primer programa del 2015, ya viernes 2 de enero. Comenzamos de lleno a trabajar y a charlar y conversar ahí en contexto y profundidad, como siempre, a través de la 107.5 y la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Recuerda que también puedes escucharnos a través de TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphone y similares, que también puedes escuchar tú también de la comodidad de cualquier parte del mundo. Así que les deseamos desde ya, comenzando este primer programa del año, del 2015, que la hayan pasado, ojalá, bien, y que hayan comenzado de muy buena forma este año nuevo. Joaquín, buenos días, ¿cómo estás tú? Buenos días, bien, se supone. ¿Por qué bien se supone? Ah, da lo mismo. Bien. El año nuevo, ahí parece, Sí, mando saludos a todos, por supuesto, un muy feliz año 2015 a todos nuestros auditores acá de la Radio Villa Francia, en Estación Central, en el 107.5, y también un cariñoso saludo y un cariñoso abrazo también de feliz año nuevo a todos allá en San Antonio que nos escuchan a través de la Radio Galáctica. También le mandamos un gran abrazo, y por supuesto los que nos escuchan también a través de la señal online. Aprovecho también de saludarlo y, bueno, desearle lo mejor para este 2015. Estamos ya comenzando este primer programa del año. Yo estoy de reemplazo de Max, que está viajando por el mundo, probablemente haciéndose, no sé, en realidad debe estar en Curicó, yo creo. Sí, iba para allá. Sí, debe estar con su familia, así que también le mandamos un saludo a Max por si nos está escuchando, y le mandamos también un feliz año 2015. Y estamos esperando ahí también al Alfonso, al líder ahí, para saludarlo. Que creo que ahí terminó en Valparaíso, no sé qué, en dónde, y ahí... Dicen que ahí porque terminó como en Caleta Portales, o sea, no en Caleta Portales, en Muelle Barón, dicen que terminó. Ahí, claro, Alfonso. Dice que se aburrió de repartir abrazos, sí. Quizás, ¿en qué calidad esté? Pero ahí Alfonso, que dijo, no, yo el viernes voy. Ah, ok, esperemos estés bien, con tantos abrazos que tiene que dar, usted sabe que es bastante conocido. Así que ahí está un poquito medio complicado, pero todo es posible. Pero esperemos que llegue en lo pronto Alfonso acá a los estudios de la Radio Villa Francia. Y nosotros, ya que estamos acá, como siempre, empezando un poco más tarde los días viernes. Recuerda que los viernes nosotros empezamos más tarde. Podemos, ¿cómo se llama? También extender un poquito más. Nos damos esos pequeños lujos. Y este ya que es el primer programa del 2015. Así es. Así que ya estamos comenzando con el matinal de Radio Villa Francia. Como decía bien Toño, este es el día consagrado al viernes de análisis, que comienza a las 10:30 tradicionalmente acá en la señal de la Radio Villa Francia. Y por supuesto podemos extendiendo un poquito más y podemos estar discutiendo, por supuesto, los temas que estén aconteciendo, de hacer, por supuesto, también análisis, terminar tal vez los análisis necesarios para para ir proyectando también este año que se nos viene y que yo creo que se nos viene bastante interesante. Así que yo creo que hay harto tema que discutir. Yo creo que hay que ver los últimos coletazos, por ejemplo, lo de cómo perdimos la apuesta con Elia Molina. Uh-huh. Cómo Elia Molina nos fregó la apuesta, porque así, derechamente, ya no sé si hay asado, no sé cómo el código procedimiento de la situación que tenemos ahora, porque nadie ganó. Es súper simple, era quién iba a dejar el cargo o quién iba a poner en un momento... ¿quién iba a acertar con quién iba a ser el primer ministro que se le iba a pedir la renuncia? Por tanto, eso era. Y por tal, perdieron todos, porque nadie apostó a Elia Molina. Nadie se le ocurrió que Elia Molina... Y estamos a puertas de un cambio de gabinete. Y nada, pues, perdieron todo. Y todos asumieron, ok, hagamos otra nueva. El tema es que duró casi un año esto. Sí, duró casi un año y fue triste el final porque fue como... De repente yo me acuerdo cuando estábamos viendo, se va a ir, íbamos a perder todo y de repente perdimos todo. Pero bueno, otro tema yo creo también es importante y también conversarlo, el alza del Transantiago. Que de sorpresita así como que el tipo 30, 29 en la tarde empezaron a tirar, hoy vamos a subir unos 20 pesitos del Transantiago. Y ahora uno llega y tiene que movilizarse y tiene que pagar más mientras el petróleo se desploma, que eso es lo interesante, mientras el petróleo se está desplomando alrededor de todo el mundo, el Transantiago sube. Y uno dice, ¿por qué Transantiago sube si el petróleo se está cayendo a pedazos del precio? Pero bueno, tenemos que pagar 20 pesos más, así que aunque hayamos tenido fiestas, todo eso, yo creo que hay bastantes temas que conversar. Exactamente. Bueno, se concretó el alza hoy día, a las 0 horas. De hecho, mucha gente decía desde ayer, no. Comenzaba el día 1 de enero a las 23:59:59. Por tanto, claro, a las 0 horas de este día, 2 de enero, comenzaba el alza, que es un alza de 20 pesos en el pasaje en general y de 10 pesos en el pasaje escolar. Así es. Lo que deja la tarifa, por ejemplo, en el metro, en un son 720 pesos. Sí, 720 en hora punta. ¿Qué representa un costo algo así del 23,5% en términos de redondeo mensual, de gasto mensual, que es cercano a los 42.240 pesos, a un 23,5% del salario mínimo, solamente en transporte, entendiendo un viaje de ida y un viaje de vuelta? Así es bastante... Ese último dato es de... ¿cómo se llama? Ese dato lo pueden encontrar en la Fundación Sol, está ahí remitido, así que les deseamos ahí que pueden ver aquello. Y todo, bueno, la verdad, entre la fiesta y lo demás, no dejaba mucho a que se pudiera, qué sé yo, manifestarse o protestarse. Mucha gente me planteó o manifestó en una postura contraria al tema del alza, porque nadie entiende cómo funciona el panel de expertos de partida. Funciona bien arbitrariamente, ya es una cosa bastante sabida, se le echó la culpa en esta ocasión al IPC, en términos particulares, y al cambio de dólar, según decía una declaración del panel de expertos. Y en ese sentido, vamos a estar revisando también, porque se están anunciando movilizaciones, se están anunciando evasiones, básicamente, que creo que es lo único más efectivo respecto a Maya de, me parece legítimo, me parece bastante bueno manifestarse a través de redes sociales. Yo no creo que sea tan un saludo a la bandera, yo creo que es bueno siempre manifestar posición. El tema es que se puede ir acompañado de cuestiones concretas, y creo que lo más concreto, por lo menos lo demostró bastante bien este año, es la evasión. En términos concretos, para la gente. Y para uno mismo en términos de costo. Así que hay que estar viendo ahí en lo inmediato qué ocurre con eso. ¿Qué cosas vamos a estar revisando? A esta hora está reunido no solamente la Comisión de Educación del Senado, sino también otros tipos de parlamentarios, también del Senado. Se está haciendo ese acuerdo en la Cámara Alta respecto al tema de la reforma educacional, de la parte de inclusión, que tiene que ver con selección, copago y lucro. Lo que hace prever hace prever que esto se va a alargar un poco y que puede pasar a comisión mixta. ¿Por qué? Porque la Comisión de Educación, integrada por los diputados, particularmente que presidía Mario Venegas, y que ahora preside la Comisión Camila Vallejo, había anunciado, porque se reunió el día lunes con el ministro Nicolás Aguirre, nosotros lo estuvimos comentando, estaba bien molesto porque decía que entre el Senado se están arreglando los bigotes, se están arreglando las cosas y se están pasando por el aro todo lo que habían hecho anteriormente. Esto tiene que ver con, uno, restituir nuevamente la indicación de el arriendo, cosa que había sido sacada de la Cámara de Diputados, y en segundo orden, y término, tiene que ver con la penalización al lucro. Primero se habló de cárcel al lucro y ya se está hablando de pena administrativa en términos civil. De hecho, ya habría un acuerdo, esto es la visada, ya habría un acuerdo así previo respecto a esta forma administrativa en la cual se condenaría o se penalizaría, entre comillas, el lucro en la educación, que tiene que ver con una especie de malversación de fondos públicos. Pero es lo que se está llevando a cabo, y a eso de las 12 y algo, una en la tarde probablemente, se va a tener ya una cosa bastante clara y se va a emitir cuál va a ser, en definitiva, las indicaciones, si se reponen o no, y cómo va a quedar esta inicio de reforma educacional. Tema no menor, porque va a marcar completamente el tema, la agenda de lo que va a ser este año el término de movimiento estudiantil, más allá, de que se esté enfiestado todavía y que empiece ya de lleno el verano. Así es. Se viene un nuevo aniversario mañana, particularmente de Rodrigo Cisterna. Perdón, miento, de Matías Catrileo. Matías Catrileo. Y en un está bastante complicado, por así decirlo, el panorama en la Araucanía, que comenzó este año nuevo con acciones que la verdad he estado revisando bastante informaciones respecto a lo mismo y es bastante confuso todo. Le escucháis una cosa decir acá de que este lo reprimió, pero es que estaba en otro lado. Hay un comunero, sí, lo que se sabe a ciencia cierta es hay un comunero herido de gravedad. Esto es lo que ocurrió en la noche de Año Nuevo, estamos hablando madrugada, sí, ya del 1 de enero. Esto se debería, según informaciones, insisto, que esto está muy bastante confuso, en un contexto de reivindicación del asesinato de Matías Catrileo, que se conmemora mañana 3 de enero, y hay otra versión que tiene que ver que esto se debe más al robo de madera. Digo que esto es bastante confuso porque una cosa es distinta a la otra y, por tanto, la causalidad y en el contexto en este que se da es muy distinto. Y eso incluso afecta al tema de las penas, en caso de constituirse delito. Porque no es lo mismo el tema del robo que el tema de una reivindicación que generalmente, digámoslo, en este país, empieza en un tope de mayor pena que cualquier otra cosa. Por muy horrorosa que sea, siempre en el carácter político de una acción para el poder le parece muchísimo más grave. Pero hasta el momento, ojo, no se sabe. Todo esto es especulación y, como la verdad, la mayoría anda enfiestado, se remite o se limita básicamente a replicar más que a analizar la información. Y ojo con eso, porque vi varias información replicada de canales de televisión, de diario, que no se tiene en certeza y de hecho se terminan, por así diciendo, contradiciendo ellos mismos las publicaciones anteriores. Yo me le daría un poquito más de ojo con ese tema. Y ya llegó Alfonso, lleno de chaya y cosas así. Buenos días, feliz año, ¿cómo estás? Feliz año, bien. Cansado. Ah, todo bueno. Vengo de la pega. Ah, ya también. Sí, pues. Te hacían en Valparaíso, están diciendo por acá. No, están muy equivocados. Yo estaba trabajando ahí. Animando ahí los levantando, fuegos artificiales. Levantando la voz. Levantando la voz. Levantando la voz. Recuperamos nuestra historia. Claro. ahí levantando al país para que para producir. Ahí estaba trabajando. ¡Ay, que te son los fachos pobres! ¡Claro! Esa es la realidad triste de este país. Ahora que nos subieron hasta el pasaje. Bueno, ya. Un abrazo para todos. Muchas felicidades. Esperando de que este 2015 sea muchísimo mejor que el anterior en cuanto a movilizaciones y en cuanto a organización. Felicidades, Joaquín. Felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué pasó con nuestro queridísimo amigo Max? ¿Está postulando al No, se avisó ministerio... la semana pasada que iba a estar en su localidad de origen. Claro. Sí, porque algunos decían que iba al Ministerio de Salud. Pues. Claro, había, yo pensé habían que rumores ahí de que iba a hacer el primer cambio de gabinete y iba a entrar Max Quito. De hecho, todos acusaban de que Max había generado una apuesta única y exclusivamente para allanarse el camino como ministro de algo. Cualquier cosa. Sí, porque hace días... Eso dicen las malas lenguas. Hace más como un mes que ha estado, pero dándole duro con el asunto de que el cambio de gabinete viene. Tal vez algo sabe... Algo sabe. Tal vez lo llamaron y ya, así como hoy estamos viendo ahí por... Uh-huh. Ahí. A lo mejor la señora Michelle lo llamó ya, claro. Y él lo tiene calladito porque el lunes tiene que darse a conocer. Vamos a ver. Pobre Max, como lo Pobre Max. No, Max estaba en Curicó con su familia. Qué bien, que disfrute. Esa es la verdad de Max. Es lo que dice Max. Es lo que dice Max. A ver si es verdad. Claro, con su familia. Michelle Bachelet. Se ha empezado. Con su familia al gabinete. De hecho, andaba sacando unos delantales blancos, dijo en una de esas, esto es grito de plata. Pero no, la apuesta se cerró. Sí, de que quede claro esto, se dijo el otro día, había personas a mí que me todavía... lo mismo haber perdido la apuesta, pero el tema es que perdimos tanto todos que no va a haber asado. No, qué triste, sí, maldita Elia Molina. Nadie votó por ella. O sea, no había asado. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar de que iba a caer la ministra de Salud? Y más todavía en esas condiciones. Gratuitamente. No sé si tan gratuitamente, pero... Es que se podría haber nuevo la declaración en este momento, estaría tranquila. O sea, tal vez la hubiesen cambiado del cambio de gabinete, pero por lo del ébola, pero hubiese salido un poco más, no sé, dignamente. Yo no creo que no haya salido tan dignamente. Porque llegó, o sea, salió y ella dijo, ratificó sus dichos. No, sí, eso, tú, eso ojo, es lo ojo, que ojo, yo ojo, encuentro. Ojo, con sí. Este, con el, al día siguiente empezó a matizar. Matizó un poco, ¿por qué? Pero y reconoció que no debió haberlo hecho, porque no era. Sí, es que lo que pasa es que aquí se armó una polémica que no es menor. La polémica es que, por un lado, está la declaración que sale emitiendo el Ministerio de Salud. En donde dice que se arrepiente de sus dichos, de que sale diciendo que no representa al gobierno ni el mensaje y que está bastante apenada de haber dicho eso y que la verdad no correspondía y no era for. Y al final como que, mira, la verdad, se arrepiente de haber dicho eso. Pero se arrepiente en cuanto ministra, ese es como el tema. Es como que ministra, no como... Porque ella cuando después, la entrevista... La polémica, espera un poco, la polémica está que hay un... A ver, sale la nota en Tribunal Oficial, una nota que se había registrado 2 semanas antes, sale ese día, portada en la tarde, en vespertino que es el diario La Segunda, y viene a las pocas horas, ya empezar la polémica en términos de redes sociales, un comunicado público desde el Ministerio de Salud. Donde le quitan el piso olímpicamente, pero también dicen que ya está arrepentida de lo ocurrido. Y está arrepentida del tema del dicho y todo lo demás. Ok. Eso, según algunas personas, habría constituido la renuncia inmediata porque en la quita de piso y haber dicho, haber publicado algo a su nombre, está, por un lado, el Ministerio de Salud, quitándole el piso a la titular del ministerio, la ministra Elia Molina, y el gobierno quitándole el piso rotundamente. Claro. ¿Cuál es el problema de eso? Ante aquello en la que ella no habría estado de acuerdo, obviamente, porque es como estar borrando con el codo, que se dijo lo que se escribió con la mano, se pide, o por lo menos ofrece su renuncia y se la aceptan inmediatamente. Ella se retira. Y al retirarse, ya esto es tipín 8:30, 9 de la noche, saliendo su auto, da estas declaraciones, estas cuñas, en las cuales señala que ella no se arrepiente de sus dichos. Ok, todo bien. Claro. Al otro día, en la casa de Elia Molina, ya la cosa está matizada porque la fueron a visitar varios políticos que se había generado una confrontación entre la ministra saliente, Elia Molina, y el gobierno, porque evidentemente el gobierno quedó mal parado para mucha gente y quedaba en evidencia de que ha habido una diferencia entre la ministra saliente o ex ministra en este caso y el gobierno. Entonces ella sale a matizar el cuento de que no fue así, que ella estaba presente, y lo primero que se encarga de aclarar, cosa no poco creíble por lo demás, ella estaba presente al momento de hacer el comunicado público. Y fue con su consentimiento, cosa que parece bastante, bastante dudosa. Claro que sí. Y que ella no quiere hacerle problema al gobierno ni a la presidenta. Y ahí empieza como a matizar, porque básicamente, y tiene razón, ella es militante de un partido, del Partido por la Democracia, del PPD, y esto se había convertido en un balazo en las patas, como se le dice ya vulgarmente, para el gobierno, porque en definitiva queda bastante mal contra un mundo progresista que él que supuestamente representa. Y parece que no lo representa. Y por otra parte está el problema de que hace un conflicto, se podría decir, entre el colegio médico, que la sale a apoyar, el regional de Santiago, de Metropolitano, que también la apoya. O sea, el colegio de matronas también. También el colegio de matronas sale en apoyo de ella, a pesar de que hay otra persona, una matrona, diciendo de que ese tipo de cosas no se hacen en las clínicas privadas. O sea, lo que produce es un rompimiento interno dentro de la nueva mayoría. Y eso es lo más grave que encuentran los políticos, por eso la van a visitar y las hacen que haga declaraciones diciendo de que para poder bajarle el perfil al asunto, ponerle paño frío. Ahí saltó el Mañalich diciendo de que en la clínica Las Condes jamás se ha hecho un aborto. Y así hay varias personalidades que salen a defender los dichos y otros a defender a las clínicas. Eso es más o menos, y claro, lo que dice Toño es cierto, o sea, lo que ella hace es tratar de también ponerle paño frío y irse más tranquila antes de que la cosa siga ardiendo. Sí. A mí una pregunta que me queda es si es que ya Elia Molina tal vez ya sabía que se iba en el cambio de gabinete. Puede haber sido también un poco eso, se relajó. Dijo, ya estoy más o menos afuera, mejor digo... Me voy con los dos al tiro, o sea, y salgo... O sea, me da lo mismo decir lo que quiero decir, claro. En realidad, porque ya siento que, no sé, pues de enero no paso, está medio claro, entonces... ¿Por qué no era necesario dar esa declaración? No, o sea, de hecho era muy necesario. ¿Sí? Pero es porque que... venía la ley que se piensa algún día... revisar. Bueno, aquí hay dos personas que quedan mal paradas. Pero a ver, revisemos el contexto. La mayoría se quedó en el titular. Yo insisto con eso. Era súper... de hecho, a ver, la entrevista al diario La Segunda era precisamente para todo lo contrario. Es un poco también lo que le pesa a Elia Molina, básicamente, en esta entrevista que da, insisto, dos semanas antes de que se le publica. Algunos dicen 10 días, 15 días, fueron con dos semanas, más o menos. El tema en cuestión es que ya sale, y por eso yo decía, ojo con la bajada de titular, que decía, la ley de aborto viene suave. Sí. De hecho, precisamente, este diario ultraconservador, que era La Segunda, llevaba a tranquilizar un poco a esos sectores conservadores, en los cuales la famosa ley de aborto, o cómo venía esta propuesta de parte del Ejecutivo, era que tenía que ver con el aborto terapéutico y para casos extremadamente explícito y reglamentado, por así decirlo. No es una ley de aborto general, no es al quien quiera, o respecto al tema de la creencia o de la concepción de la vida y el alma, y etcétera, etcétera, y la paja de Molía, no. Tenía que ver básicamente con el tema del aborto terapéutico, en la cual incluso se daba potestad a los médicos para que determinaran en un momento determinado cuál iban a ser, en definitiva, los factores que podían permitir en un momento determinado que una persona, en este caso una mujer, pudiera hacerse un aborto en el cual estuviera a riesgo la madre. o la cual fuera la inviabilidad del feto y por también morir, un montón de causales que estaban por discutirse. Recordemos que la idea de legislar en el Congreso no está, pues fue rechazada. Por tanto, no se puede discutir sobre aborto y esta indicación lo que haría en definitiva es volver a poner la discusión del aborto. Y la segunda, Vivaracha, ¿qué es lo que hace? Le saca la cuña. Le saca la cuña, esta periodista, le saca la cuña a Elia Molina, que es que ella siempre tenía no tuvo un gran manejo comunicacional, eso quedó en evidencia. Uh-huh. Aparte que se dio, insisto, en un día complejo para el Ministerio de Salud cuando sale el tema de la lista de espera. No era un día fácil para el Ministerio de Salud, pero bueno, se arma esta polémica, donde ella iba a hablar de que no venía tan, que era bastante suave, que no venía tan mal para los sectores conservadores este tema del, entre comillas, ley de aborto, y se sacan esta cuña, genera la reacción que genera. Desde la forma en cómo Elia Molina también habla, comunicacionalmente tuvo muy mal manejo comunicacional. Recordemos solamente lo que ocurrió con el tema del ébola, que fue muy mal, y que de hecho eso le había costado ya el cambio de gabinete, de hecho estaba ella en la lista de los que se iban. Ahora, yo creo que también para su cosecha personal, por así decirlo, fue una ganancia. Iba a salir mal del Ministerio de Salud y salió bien. Para algunos, claro. Por lo menos hay un sector... No, salió bien porque iba a salir mal. Sí, no. Entonces era pérdida y ahora sale bien. Porque tiene ganancia, sea como sea. Claro. Al otro lado no tenía ganancia, tampoco había un apoyo, oye, Elia Molina seca y todo. No, Elia Molina lo había hecho bastante regular. Claro. Vaya a ser mal, pero por eso, hay un sector, sobre todo de la población, que pasó a ser como heroína después de ese titular. Claro, pues por eso ganancia. Claro, no, en eso totalmente. O sea, yo creo que... y por eso, en un momento, hay un titubeo por parte de la nueva mayoría, en términos políticos me refiero, a los parlamentarios, algunos que empiezan a matizar, decir, sí, se equivocó y todo. Cuando empiezan a cachar un poco cómo venía la mano y que había un gran apoyo respecto al tema, van a visitarla, respaldamos lo que dijo Elia Molina. ¿Por qué? Porque se convirtió también en una ganancia en términos de crédito político. Ella es militante de un partido político. Por tanto, ocupar esta herramienta, dice, bueno, el tema del aborto siempre va a ser un tema que podemos sacar y nunca dar, como el tema de la educación. Sí que en ese contexto Elia Molina ganó mucho, más de lo que iba, por lo menos una semana y media, a no más tardar, según ha trascendido, viene el cambio de gabinete y ella estaba fija en los titulares de quienes se iban. Ahora, ¿qué es lo complicado? Es que el gobierno quedó mal parado y quien estaba muy molesto, adivinen quién eran. ¿Quién podría ser? El PP, supongo, ¿no? No. El PC. Porque esto le saltó directamente a la ministra de el CERNAM, nos referimos a Claudia Pascual, quien mostró disciplina a toda prueba. No hubo respaldo a Elia Molina, no hizo referencia, de hecho la entrevistaron la misma tarde a Claudia Pascual, porque ella es la que lleva, en definitiva, dentro de su cartera el tema del aborto. Y, de hecho, hubo mucha crítica a Claudia Pascual respecto a eso de temas que dijo, ¿no?, que se había salvado sola, de algunos que plantearon que había sido cobarde, demasiado disciplinada y todo el cuento, porque era el momento, según algunas personas, insisto, de, bueno, decir, discutamos abiertamente respecto al tema del aborto y dejemos esa disciplina y eso no tocar huevo a nadie, y digamos, esto es una discusión que se ha postergado y que siempre, oye, es que se van a molestar de acá y de allá. Y por otro lado, se diga después de como Contreras. Claro. En el caso de Eduardo Contreras, yo creo que la diferencia notable de Elia Molina con este es precisamente reafirmar sus dichos. Claro. Asumir el costo, ya, oca. Lo que no pasó con el caso de Eduardo Contreras, embajador de Chile en Uruguay, la República Oriental del Uruguay, porque Uruguay es el mejor país. Gracias. Hoy no salió, tirados temblando, no me ha llegado ninguno todavía. En fin. El tema en cuestión es que removió bastante el tema al piso y también, ojo, dio señales según el gobierno, errática. Esto ya son trascendidos. ¿Errática en qué sentido? En que hay ministros que dicen, bueno, yo también puedo empezar a jugar solo. Porque la verdad, mira, esta se fue del ministerio, ok, pero se fue bien. Claro, bien parada. Claro. Y otra cosa, está el peligro de que donde viene el cambio de gabinete, ya ellos tienen vista de quiénes son los que se van. Y los que se van perfectamente pueden hacer algunas declaraciones que vayan a dejar mucho más en peor pie al gobierno en un momento dado. Y eso es peligroso para el gobierno. Porque... Lo peligroso del gobierno es que cada uno empiece a jugar solo. Claro, que, por eso. Y cosas que van a empezar a ocurrir a finales de este año. Seguramente. Porque ya empieza a darse el tema más político. Para poder ver las elecciones. Claro, de las elecciones del 2017, creo que es. Sí, pues 2017. Claro. Entonces, obviamente, cada uno va a hacer su carrera política para poder lograr algún caño o el caño para alguien al quien estén apoyando. Entonces, claro, obviamente que ahí sí se le puede desordenar el gallinero a la presidenta. De hecho, uno le guía justamente esa pregunta, si es que Elia Molina quedó con un capital político suficiente como para tirarse algún tipo de candidatura, y yo creo que sí. Bueno, eso habría que verlo porque además quedan 3 años, o sea, no es poco. Claro. Entonces, habría que ver cuál va a ser la pantalla que le van a dar. Exacto. Porque si queda en el oscurantismo, que sucede mucho en este país, y es fácil que lo hagan los poderes fácticos y los poderes políticos, se pierde, y ya nadie se acuerda. A lo mejor va a aparecer como una anécdota así de lo que sucedió en algún momento y la gente se va a haber olvidado. Entonces, por eso, un capital político te sirve si tú lo sigues alimentando. Por supuesto. Si no, lo pierdes. Claro, entonces, pero podrían incluso hasta... Son 3 años, pueden pasar muchas cosas. Claro, pero podrían incluso en este desarrollarlo... Momento, claro que sí. Para tenerlo en caso de... En este momento uno lo puede ver en esa forma. Porque también va a depender de qué es lo que vaya a ir pasando a nivel político en adelante. Imagínate que por esas cosas de la vida entre nuevamente al Congreso discusión del aborto. Ella sale a primer plano. O sea, y de si hecho, no se toca nunca más, ella va a quedar ahí tapada. Y debería entrar, se supone. O sea, bueno, pues, se supone no, que la promesa presidencial la promesa presidencial era que esta cuestión iba a estar discutida el año 2014. Claro que sí, pero eso depende de los partidos políticos. Claro, y ya entonces, estamos en 2015, yo creo que ya... Pueden ingresarlo, pueden mandarlo nuevamente al Congreso, pero si el Congreso lo para, ahí queda. No, yo creo que es prácticamente imposible que se apruebe. O sea, todavía como... Pero sí, es que puede discutirse cosas de que la gente llegar, quede con la sensación de que, no fue culpa de la presidenta, fue culpa de los políticos. Sí, podría con suerte, podría si entra ser. Por diputados, podría entrar a discusión, pero incluso es probable que parte de la democracia cristiana, le quite el piso. Y parte del PPD también. Y hasta socialista. Sí. Sí que se ve difícil sí, el tema de De lo del aborto, yo lo veo imposible. Sí. Por muy suave que venga la ley, como decía ella, claro. Y es bien poco probable que se avance mucho en ella. Yo creo que no hay mucho que esperar en ese sentido, pero bueno, por supuesto, si entra y se patea de nuevo, también incluso se puede servir para que ella le den tribuna. Así como, bueno, y nuevamente, no sé, probablemente va a quedar mucho más vocera, y eso lo también comparto un poco con el Toño, va a quedar mucho más vocera el tema del aborto que la Pascual, que se debería ser la que debería estar liderando ese tema. Probablemente desde afuera va a haber los periodistas van a primero a preguntarle a Elia Molina, si que se empieza a gestionar la ley, que a la ministra del Senado. Entonces eso va a ser interesante, y vamos a ver cómo también lo resuelve. O al futura persona que asuma de salud, la cartera de salud. Claro, la cartera también. Entonces eso le quitó piso y le quitó presencia a la señora Pascual. Sí eso que... es complicado para una ministra. Principalmente porque era la ministra más, o sea, era la figura más proyectable del Partido Comunista. Entonces le quitaron un poco el más probable protagonismo que voy a tener, porque no se me ocurre en qué otro momento el Cerdán podría tener protagonismo similar al de la ley de aborto. ¿En qué otra coyuntura ha sido? Bueno, claro, está el tema de endurecer penas en términos del femicidio y cosas por el estilo, pero claro, el tema del aborto es una agenda a nivel nacional, amplia. Sí, yo diría que era como la principal. Claro, y por eso está el tema del Cerdán. De hecho, se planteó esa agenda desde el Cerdán, que incluso fue discutida, ojo, porque muchos decían eso debió estar en el Ministerio de Salud, porque tiene que ver con un tema de salud pública, tiene que ver con salvar la vida de mujeres, más que con un tema reivindicativo en el que quedara el ideario. Pero también, como tiene que ver con un tema de derecho de la mujer en términos de derechos reproductivos, bueno, parecía bastante buena idea de que estuviera en el Cerdán y evitara también esa discusión entre las vías éticas de la católica, que sean los médicos de cuándo era la concepción de la vida, esa discusión que siempre estaba, y se fuera más en términos de cuál es el derecho como mujer a poder decidir sobre su cuerpo. Recordemos que el tema de la ley de aborto, como estábamos diciendo recién, está bastante acotada, por lo menos la discusión que se quiere transparentar, que tiene que ver con el aborto terapéutico. No se ha abierto a ninguna otra posibilidad más, es lo máximo que se puede aspirar, según lo ha planteado el propio Ejecutivo. Pero, claro, la única, ¿cómo podríamos decirlo? Reivindicación general, amplia, que tiene el Cerdán, el tema del aborto. Y aquí, obviamente, salió muy mal parado, ni siquiera defendiendo posiciones de lo que iba a ser la ley y todo el cuento, concentrarse con ello. No respaldó los dichos de Elia Molina, ni tampoco hizo referencia a aquello. Lisa llanamente se comportó disciplinadamente, como le habían dicho, y eso también yo creo que le va a costar ojo a una de las cartas que más potentes que tenía, particularmente el Partido Comunista, la mejor por lo menos en términos de encuesta, la mejor, la más valorada, y por otro lado también en términos de no está dentro de los cambios de gabinete, por lo menos no se ha establecido o trascendido el nombre de Claudia Pascual en términos de cambio de gabinete. Eso es un tema. Ahora, ¿hará que la discusión del tema del aborto sea mucho más potente? Yo lo veo difícil, pero puede abrirse una oportunidad a partir de lo que ocurre con Elia Molina. A eso nos referimos. Y yo creo que eso se lo puede convertir en un problema y un dolor de cabeza para el gobierno. Absolutamente. Porque cada vez hay más apoyo respecto al tema del aborto es un derecho. Hay más presión de parte de las bases, de la gente, a que el gobierno tome la decisión de cambiar la ley. Y eso se nota, pues se ve. Claro, y cada vez se va a hacer más desagradable o más molesto el portazo seco que hace el Parlamento respecto a esa discusión. O sea, yo creo que, no sé, pues, el portazo viene desde los años 90, más o menos, que se va haciendo portazo. Pero yo creo que cada vez duele más, cada vez molesta más. De hecho, ha habido retrocesos más que avances en esa área. Claro. Pero obviamente que molesta más, ¿por qué? Porque siempre está la esperanza de que esta vez sí va a ser y el portazo es más fuerte, entonces... Y hay mayor conciencia también. La gente va tomando como más molestia frente a que no es escuchada. Claro. Entonces, eso hace de lo que dices tú, que es cierto, va haciendo que la gente se vaya interiorizando y vaya apoyando esta situación cada vez más. Claro, yo creo que se pasó un poco lo que decía el Toño. Antes era como que la discusión era como una discusión donde uno delegaba a los científicos que discutían entre ellos de dónde nace la vida. Y ese era como el clásico antes. Los científicos y la iglesia determinaban el asunto. Claro, y ahora como que en realidad está el tema del derecho reproductivo de la mujer y eso hay un aumento con los años, así, pero yo creo que un franco aumento en donde ya no se delega esa sino que cada uno discierne en realidad y cada uno considera de qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Claro. Yo creo que eso ha generado un cambio. Yo creo que la última vez ya fue como molesto, pero uno decía ya es Piñera, ¿no? No es tan raro que esperamos en realidad, uno suponía de que no se iba a aprobar una ley de despenalización del aborto, aunque sean casos particulares en el gobierno de Piñera. Uno como que tenía esa claridad. Pero yo creo que ahora, bajo promesas presidenciales, bajo todo eso, yo creo que se está esperando de que, se esperaba de que Bachelet lo hiciera. Y de hecho se esperaba que Bachelet, y por eso decía, la promesa presidencial había dicho que, por lo menos de campaña, que el 2014 iba a estar aprobada una ley de aborto terapéutico. Y que eso es solamente volver al año 89. Exactamente. Más o menos que eso. Sí. Porque hasta el 89 hubo ley de aborto terapéutico. Claro, está despenalizado. Y, claro, estaba permitido. Obvio que sí, y en la hospital y en cualquier lugar se podía realizar frente a la situación de un riesgo de la madre o riesgo. A pesar de que dicen de que en caso del riesgo grave de la madre, sí se puede realizar un aborto en estos momentos. Pero no es, no me queda claro caso, es tan así. A mí tampoco me queda claro. Disculpe, ¿qué cosa? De que yo escuchaba de que en caso de que la madre esté en un caso muy grave, uh-huh, puede ser, el médico puede autorizar un aborto en estos momentos. Yo lo que voy a hacer es inducir el parto. Uh-huh. O sea, inducir el parto cuando ya está, estamos hablando de aborto porque tiene menos de 4 o 5 meses. Claro. Pero parece que también es bien complicado el tema. Porque después de los 7 meses sí se puede inducir un parto perfectamente. Y es un tema así como muy de discernimiento finalmente. Y por eso es que, bueno, al final las críticas privadas que lo hacen pagando, lo hacen. De hecho, es un hecho que es real. A propósito, también hay que decirlo. Yo me acuerdo una amiga que se le acercó, que es profesora ella, y se le acercó una ex estudiante contándole el tema que tenía una guagua inviable. Y en el hospital público le dijeron, oye, tu guagua es inviable, nosotros no podemos hacer nada al respecto, pero sí lo que puedes hacer es juntar plata e irte a una clínica privada. Y te lo dijeron, el médico se lo dijo así literalmente, así. Porque las clínicas privadas hacen eso, pero nosotros no podemos hacer eso. Entonces ahí queda claro de que en realidad se hacen abortos en el sistema privado. Se hacen abortos porque se paga por hacer ese aborto, se les encubre como apendicitis o cualquier otra enfermedad. Y algunas entran, según lo que me han dicho, entran como por el auge y no pagan nada. Wow. Claro. También dicen, tú sabes, hay tantos comentarios en la gente. Claro. Es como la ministra, oye. Claro. Apuro está encendido, pero ¿y el respaldo dónde está? Por eso, Of the secret, of the record. The record. No, pero es cierto. Entonces, es un tema que obviamente da rabia. Porque ahí también hay una segunda arista que se incluye. Uno es como la constatación de que yo creo que con los años se ha ido ganando, de que en realidad el derecho a decidir es de la mujer y no esta cuestión, esta discusión sobre cuándo nace la vida, dónde aparece el alma, dónde desaparece el alma, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo segundo es esa constatación que yo creo que también es importante de darse cuenta de que acá nuevamente hay un tema de clase. Más que nada eso. Porque más allá de eso, de que cuando nace la vida y el amor, y todo el cuento más teológico, ese asunto queda bastante mal parado, lo decíamos el otro día, anterior también, una vez aquí conversando con el padre Bolívar, acerca de que las informaciones de repente aparecen, murieron 2 mujeres en un accidente, una de ellas estaba embarazada. Nos dice murieron 3 personas. Claro. Entonces es raro, por decirlo menos, que para algunas cosas sí, es la vida, está vivo y tiene derechos y todo lo más. Pero mientras no nazca no tiene derecho a estar inscrito en la AFP ni ninguna cosa. O sea, como persona, aparte de sus padres. Claro, pero inscribirse en la AFP es lo peor que puede pasar. Bueno, pero... no, o sea, pero por decirte, no le decíamos o a nadie. En la ISAPRE. No se lo decíamos a en la ISAPRE. Pobre, aún no nace y está en la FP. Quise decirle el ISAPRE. Pero ahí sí, un montón de cosas no puede tener. No tiene RUT, no tiene nada. No, claro. Entonces, hasta ahí viene el juego. No es persona. ¿Cuándo? Para la sociedad que está establecida bajo los parámetros que conocemos. Claro. No es persona. Y lo segundo es que el aborto existe, y eso es lo terrible. O sea, claro. Lo terrible es decir que hay gente que aborta en este país, que es justamente la misma gente, son las mismas personas que están en contra de la ley de aborto. Yo conozco bastante gente que ha abortado. No, claro, pero me refiero que uno puede abortar en el sistema de salud. A eso me refiero porque tienes plata. A ver, pero transparentemos las cosas. En el mundo, el aborto en general... Por supuesto. Con distintas líneas, ojo. Una cosa es decir, en el mundo el aborto es permitido, pero en varios países está la garantía en términos de derecho social, en términos del derecho de reproducción, etcétera, etcétera, decidir por sobre el cuerpo. Pero la mayoría está este tema del aborto terapéutico y todo, que son como matices, como intermedios, algunos más tibios que otros. Pero los países ya, pongámosle, desarrollados, el aborto es un derecho. Tú vas a un hospital público y dices, mi situación es la siguiente y todo, ok. Tampoco es que tienes que estar llorando ni haciendo todo un chopa como les gusta aquí, o les gustaría bastante a algunos, que prácticamente tiene que ir arrodillándose y pedir perdón a la mujer por haber quedado embarazada y ahí le vamos a hacer el aborto. No, el aborto es una decisión tan personal. ¿Qué tiene que ver con eso? Ahora, todo esto sale a trasluz de una injusticia de carácter social, que tiene que ver con que las mujeres de la clase alta pueden, y lo han hecho históricamente, decir lo contrario está para el sol con un dedo, y es mentir, lisa y llanamente, se sabe, oye, pero la documentación no está en la denuncia. Existe documentación, existe investigación respecto a eso, lo nombrábamos el otro día a propósito de, está el reportaje de CIPRE, está la investigación del 2013 de la Universidad Diego Portales, hay en la Universidad de Chile también algún trabajo interesante. Eso, yo recuerdo que estaba el tema de reproducción y sexualidad, que está ya en Independencia, me acuerdo. En medicina en la de comuni- norte. Cerca del este de medicina. De hecho, hay un lugar, me acuerdo por haber estado ahí, precisamente discutiendo y conversando sobre el aborto, que llevan estadísticas, llevan estudios y atienden mujeres. Está, y por si no lo sabía, puede buscarlo también a través de internet, si que le buscamos nosotros mismos y le damos el número, está el Fono Aborto, puede informarse y puede también asesorarse respecto a eso. Es una realidad. Es una realidad que la diferencia es que hay chicas que tienen alta probabilidad de morir en eso, y otras chicas que tienen todas las comodidades en una clínica con el tema del rótulo del apendicitis, que es bastante ya conocido, con una mínima probabilidad en términos de riesgo. Esa es la diferencia, que tiene que ver con vida. Que la vida de una persona está en riesgo o no. Y aquí viene alguien, oye, pero no piensan en la vida del que está por nacer. Usted tampoco piensa en esa vida. Y cuando nace tampoco piensa en esa vida. No, si no le interesa. No, al final tiene que ver con un tema de dogma. Y cuando hay un tema de dogma, se resuelve de manera más práctica. Esto en un estado laico, cuando es un tema de creencia, bueno, se resuelve como tiene que resolverse, po. Así de simple. Y si usted está contra el aborto, no aborte, si eso es simple. Claro, por supuesto. Que a los católicos no se le obliga a abortar, que a la gente cristiana no se le obliga a abortar, que a la gente que profese eso y que está de acuerdo sea coherente y por favor también, entre comillas, el Estado sea coherente y no le obliguemos a nadie en hacer eso. Pero obvio, si en ningún momento se ha hablado de alguna ley que vaya a obligar a abortar a alguien. Solamente se está legalizando para aquellas que quieran abortar puedan hacerlo. Mira, aquí dice Loba, tiene que ver con un poco con eso. Es conveniente que las mujeres sin recursos no podamos abortar libremente, mujeres pobres, solteras, con hijos, igual mano de obra barata. Claro, si hay este problema. De hecho, con la industrialización es que el aborto empieza a ser penalizado en el mundo. Porque era alguna Estamos hablando de la época medieval, donde se supone que el cristianismo dominaba toda la mente y uno no hacía nada que no esté dentro de los dogmas de la iglesia, se abortaba. Y es desde la industrialización cuando, por supuesto, el aumento, podríamos decir, de la industria obliga a tener que demandar grandes cantidades y grandes y enormes cantidades de mano de obra, es que el aborto empieza a ser penalizado. Entonces uno dice, bueno, tal vez no es un tema tan religioso como nos intentan plantear. Y quienes están hablando de que está defendiendo la vida que está por nacer, tal vez está defendiendo la mano de obra del futuro, la mano de obra barata del futuro. Más que allá que un tema religioso, porque insisto, durante 1800 años, el aborto era... Pues el 300 y tanto viene en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Claro, pero era permitido dentro del cristianismo. Entonces, no deja de ser. Bueno, hay muchas cosas que dentro del cristianismo eran permitidas y que la iglesia la prohíbe o se opone a ella, como es por ser el divorcio. La iglesia hizo todas las campañas que pudo en contra del divorcio aquí en Chile cuando se iba a legalizar. Y hay que recordar que Cristo le dice a Pedro, deja tu familia y sígueme. Pedro dejó a su señora, a sus hijos y lo siguió. ¿Y eso cómo se llama? Divorcio, ¿o no? O darse la fuga, tal vez, de hecho. No importa, pero claro, dejar su... Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ahora hay otro problema. Sucede que hay una cantidad bastante alta de niños que son abandonados después de nacer en los hospitales acá en Chile. Y quedan ahí, las madres se arrancan, se van del hospital y dejan a su guagua porque no están en condiciones de poderlos tener. Y los dejan ahí y el personal del hospital se hace cargo de los niños y los tienen ahí 2, 3 meses, 4 meses, hasta que o se hace cargo el CERNAM o pasan a ser adoptados. ¿Y dónde están todos estos provida que no van al hospital a tomar a esos niños y hacerse cargo de ellos? Ah, no, porque ya nacieron, po. Sí. Acá está la pregunta de Marcelo, dice, ¿legalización o despenalización? Interesante, yo siempre he considerado que despenalización es como decir, bueno, arréglatelas tú. Cuando, ¿y la legalización? Es que sea garantizarlo como un derecho. Claro, como un derecho a que el aborto sea dentro del sistema de salud y por lo tanto... El avance está primero en despenalizar, porque por supuesto. Hoy está penado en términos del código penal, el código penal está penalizado el aborto. Pero claro, no es muy interesante la pregunta porque una cosa es despenalizarlo para que arréglatelas tú. Ya no va a estar penalizado, es como... Es mala la analogía, pero quiero irme al fondo. El tema de despenalización de la marihuana. Allá usted vea, ¿cachai? No va a estar penalizado eso. Pero no, porque al final quedan las mismas condiciones, que una van a poner en una clínica y otra van a tener que ver a una señora en la esquina, ¿cachai? Si las pillan bien, si no, lo que están viendo en juego el tema de la salud y la vida de alguien. Por tanto, la vida de la mujer, de la madre. O no madre, sino de la mujer, dice llanamente. Por eso también tiene que ver con una opción, no con una cosa que viene automáticamente, como diría Ana Fombaer. Y en ese caso, la legalización es importante para establecerlo como un derecho. Exacto. Claro, porque si lo despenalizan, como dicen ustedes, cierto, la persona, la mujer, no va a ser penalizada por hacerse un aborto. ¿Pero dónde se lo hace? Si el hospital quiere, se lo hace, si no, no. No, haber una ley que obligue al hospital a exactamente hacer el aborto o la clínica para hacer el aborto. Sí, o sea, las clínicas van a hacer porque van a ver un negocio y como van a tener la libertad de hacerlo, eso, pero lo si van es hacer. Gratis, claro. Es que seguramente el auge lo toma y ahí le paga a la clínica que... Exactamente, tiene que tener un código FONASA y tiene que además ser gratuito. Eso es lo que uno exigiría del aborto. Eso es el asunto, o sea, legalizarlo. Legalizarlo. Porque si lo despenaliza, es cierto, como decía Toño, al final terminan en la partera de la población o terminan tomándose cualquier porquería para intentar abortarlo. Y no va a tener ninguna pena, pero... Va a seguir muy bien. Claro, ¿cuáles son las consecuencias para la madre? Si ese es el asunto. Exactamente. O sea, ese es el punto que uno tiene que... que yo creo que lo más urgente, que el aborto sea... Despenalizar e ilegalizar así simultáneamente. Claro. Y que el aborto sea un derecho y que sea seguro. Eso es esencial. Es esencial, no podemos seguir viendo mujeres que sigan muriendo por aborto o más terrible aún, que tengan una complicación tan grande que lleguen al hospital y en el hospital sean tratadas como delincuentes. Eso no tiene que volver a ocurrir, puede volver a ocurrir. O que una madre tenga que tener un hijo el cual no le, no sé, pues va a vivir 3 días, 4 días y va a estar sufriendo con toda esa situación, todo ese martirio de ver a su hijo sufriendo y sin poder hacer nada porque tiene que esperar de que fallezca nomás. Sí, pues, eso muy a la como pasó hace unos meses atrás. Claro, y muy a la ideología de Jaime Guzmán. Pues. Claro. Uno veía a Jaime Guzmán y decía, más bueno, eso, así si una mujer tiene que morir durante el parto y lo tiene que hacer, va a ser consagrada heroicamente y se porque va a convertir. Porque Dios lo quiso. Sí, pues, entonces está ese punto. Claro, pues el asunto está por ser la volver a la Edad Media, donde había que sufrir hasta lo mal no decir para ganarse el cielo. Exactamente. Entonces habían unos que, claro, sufrían, pero lo indecible, y habían otros que lo pasaban chancho y decían que sufrían, pero no, pues lo pasaban súper bien. Entonces no importa porque ellos van a irse condenados. No. O sea, arreglaban la situación. Ahora igual. Entonces condenan a una mujer porque se hace aborto y no se ponen en el lugar de ella. En lo que está sucediendo con su vida y con su futuro. Entonces eso es lo... Pero es más que nada, ¿por qué? Porque hay mano de obra desechable de por medio. Entonces mientras más mano de obra desechable haya, mejor. Y en cambio, arriba, en el barrio alto, si se hacen abortos, mejor, porque la herencia la van a repartir entre menos. Claro, sí, un tema, por eso, si un tema al final... Todo es plata. Sí, un tema de clase al final, claro. Y un tema de qué sirve. Si es que al final acá uno tiene que entender de que, no sé, toda esta parte, como podría ser religiosa, ideológica, en realidad son formas en realidad de argumentar cosas que van más allá de eso. O sea, cuando se ocupa un argumento religioso, por lo general ese argumento religioso responde a otra cosa. Y en el caso del aborto es eso. O sea, el argumento religioso que se utiliza, en realidad es un argumento que en realidad tiene un fin utilitario. O sea, en realidad, la medida tiene un fin utilitario y el discurso es religioso. Claro. Y eso normalmente ocurre y uno por eso tiene que entrar siempre a analizar. En realidad, bueno, dicen esto, pero en realidad, ¿por qué será esto? Claro, toman una frase de la Biblia para poder respaldar lo que están diciendo, pero no toman el texto completo donde hay matices. Claro, o toman una frase de la Biblia para justificar una cosa que tienen a nivel empresarial y justamente para justificar, podríamos decir, una cuestión de mano de obra. Entonces utilizamos un texto que no tiene nada que ver, que no lo habíamos utilizado para eso hace 1000 años, pero lo vamos a utilizar para eso. Claro, pero se utiliza la frase, no más allá, porque si tú utilizas el texto completo, te pillan la cola. Entonces lo tiras así como titular. Bueno, que se leerse la Biblia da para todo. Uno puede justificar cualquier cosa con ese libro. Por eso. Prácticamente cualquier cosa. Y claramente eso, yo creo que siempre hay que estar viendo en todo sentido, no solamente en el tema del aborto, así bueno, ¿por qué que se argumenta con podríamos decir, con este tipo de sentencia o con este tipo de discurso? En realidad, ¿a qué responde esa acción? ¿Responde ese discurso, como se dice, o en realidad responde a otra cosa? Yo creo que ahí lo que decía la Severina Portea está muy bien en ese sentido, porque, bueno, cuestionemos en realidad, no bajo la argumentación que nos está dando el otro, cuando se argumenta una cosa, sino en realidad busquemos el verdadero fondo del asunto. Y cuando uno busca el verdadero fondo del asunto, uno se da cuenta que acá, bueno, es lo más o menos lo mismo de siempre, pero es... oprimir y explotar, pues. Y para eso se usa el nombre de Dios. Si se puede usar el nombre de Dios, muy bien. Si se puede usar el nombre de la paz, muy bien. Si se puede usar el nombre de la no violencia, muy bien. Si se puede usar el nombre del amor, muy bien. Da lo mismo. Ocupar cualquier argumento, por muy bonito o feo que sea. Claro. Pero van a ocupar cualquier argumento. Porque obviamente no van a decir, bueno, en realidad que estamos en contra del aborto porque queremos tener más mano de obra. No van a decir eso. No, para que nada. Pues, no funcionaría muy bien la idea. Entonces, y mano de obra barata todavía. Claro, entonces no funciona. Tiene que justificarlo con una frase bonita. Claro, no funciona. Es decir, bueno, en realidad nosotros tenemos privilegio, que es un poco lo que dijo Elia Molina. Pues, o sea, como algunos tienen el privilegio de poder abortar y otros no. Entonces, no van a decir jamás eso. No van a decir, bueno, en realidad nosotros tenemos el privilegio, entonces no nos importa. No nos interesa ni siquiera la discusión porque en realidad nosotros podemos abortar cuando queramos. Claro. Y justificamos apendicitis y da lo mismo que una mujer tenga 4 o 5 apéndices en el historial de la clínica porque se hace nomás simplemente. Entonces, eso es lo que molesta finalmente y lo que hay que siempre estar cuestionando. Yo creo que eso es lo importante en el asunto así de esto como el aborto, en donde se mezcla supuestamente lo religioso con otro elemento, es cuestionar esos elementos religiosos y decir, bueno, en realidad, ¿para qué está sirviendo? Yo creo que eso es una pregunta que uno siempre tiene que hacer, principalmente al tema de la religión, así, ¿para a quién le está sirviendo la creencia religiosa? ¿Está sirviendo para oprimirnos o para liberarnos? Y es interesante porque el cristianismo históricamente ha servido para ambas, y las religiones por lo general han servido para ambas. ¿Sí? Y por eso uno tiene que preguntarse en realidad para quién sirve. Y en este caso es totalmente para oprimir. Para oprimir a la mujer, principalmente a la mujer pobre, que no tenga derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre su vida. Y eso, por supuesto, que molesta y da rabia. Y uno está en contra de eso, profundamente en contra de eso. Así que... Pero mira, igual pongámonos en el caso de la mujer de allá del Barrio Alto, que tiene mucho dinero, que está bien, todo lo más, que es embarazada. De quien sea, no importa, pero quedó embarazada y quiere hacerse un aborto. Puede perfectamente decir, bueno, si tengo plata, ¿por qué no me puedo hacer un aborto? No lo hago, po. Pero eso sí es, po. ¿Ah? Y no nadie tiene por qué venirme a criticar ni a decir que por qué lo hago o por qué no lo hago. Porque yo tengo plata, por lo tanto con eso puedo yo comprar lo que se me ocurra. Una de esas cosas es un aborto. Y si no me lo quieren hacer acá porque la clínica, no sé, debido a todo este escándalo que ha habido, paró el asunto, bueno, viaja, po. Viaje, no sé, para algún país donde el aborto sea legal y ya. Y listo. Y mejor todavía. Claro, es que finalmente lo que también lo habíamos hablado, creo que la semana pasada o antepasada, que claro, de que el dinero se convirtió en el, podríamos decir, en la codificación de los privilegios en este momento. Claro, en esta siempre lo actual. Ha sido, po. Es que claro, es que antes existía por derecho, o sea, cuando era el señor feudal, por ejemplo, había una ley que decía quién eran los privilegiados, quién eran no privilegiados. Claro. En este momento se ocupa un código, una codificación que es el dinero. Y el dinero te permite decir, bueno, ya yo que tengo dinero puedo gastarlo en esto y tú no, claro, y por lo tanto yo puedo ir a aportar y tú no. Claro. Porque yo tengo el dinero para eso. Así que nos vamos a ir a una pausa musical y vamos a regresar acá al matinal de Radio Villa Francia. Nos queda muchísimo todavía. Vamos a hablar del caso Penta, por ejemplo. Hay más informaciones que estar revisando. También, bueno, todos saben que se abrió la carpeta investigativa. Pero es secreta solamente para ellos, según dijo la abogada. Cuando se abre la carpeta investigativa, se abre para los abogados. Claro. Pues. Eso es. El tema es que ahora la posibilidad de filtración, porque esto cuando estaba en manos de la Fiscalía de Alta Complejidad, estaba ahí, remitía. Generalmente se filtra y de hecho ya empezaba a trascender ciertas cosas en términos de declaraciones, por ejemplo, de que daba el exgerente que detalla la forma, nos referimos a Hugo Bravo, el pago de campañas políticas. Son nuevos antecedentes donde se mencionan las sumas que habrían recibido varios políticos que se conocieron luego del fin de secreto de la investigación. Vamos a estar revisando parte de aquello. Esto va saliendo a cuenta gota, ojo, pero obviamente esto ya va a estallar cuando empiecen las formalizaciones que ya se anunciaron. De hecho, ya hay políticos que parece que van a terminar en tribunales, que era lo esperable también. No sé si irán necesariamente a la cárcel. No creo. Vamos a estar revisando el tema del caso Penta, que tiene bastante, bastante preocupado a la UDI, que, dicho sea de paso, anunció una gira por todo el país para anunciar cuáles son sus molestias y cuáles son sus críticas a las reformas del gobierno. Básicamente, de una manera de tratar de tapar lo que pasa también en las filas de la Unión Demócrata Independiente, partido de derecha chileno. Nos vamos a ir con, a propósito de lo que estábamos conversando, un tema anglo, pero interesante. Esto es Get Up, Stand Up, de Bob Marley. Buenísimo. Que es básicamente Anda, Levántate, que es la consigna. Este tema fue ocupado muchísimo por la lucha de los derechos civiles, derechos humanos, que anda, levántate y lucha por tus derechos. Exactamente. Un clásico de Bob Marley. Nos vamos a ir con aquello. Entonces, la primera tanda de, ¿cómo se llama? De música del año. Y nos vamos a ir con anglo, porque vamos a hacer un giro fuerte este año. En términos, vamos a tocar a puro Britney Spears, One Direction y todo eso. Mira la cara, feliz, porque tiene un póster ahí de Justin Bieber, como decía Sergio. Con un álbum ahí inspirado en los postulados de Marx. Muy bueno. Es verdad. Sí, silencio, y se ríe. Pues, que estamos hay una canción de Britney Spears, se volvió, ¿cómo se llama? Que decía sí. Que él, se inspiró leyendo El Capital. De Carlos Marx. No, sí, no es broma. Y no estamos hablando en broma. Eso dijo Britney Spears. Uno escucha la canción y uno sí. Entiende muy bien. Parece que no entendió muy bien el concepto de mercancía, lo que quiera. Pero según ella, lo hizo basándose en Marx. Y no estoy hablando no, totalmente en serio. Está bien, pues. Habrá que creerle. Habría que ponerlo después, pero... Ah, también. Mira tú. Música marxista. Claro, obvio, música marxista. Britney Spears. ¿Cómo no? Marxismo del siglo XXIII. Sí, claro. La cuarta vía, la quinta vía. No sé qué vía será. Séptima, esa cuenta. Ya está hasta a altura. Pero lo que estaba comentando se llama World Beach. Sí. El título de uno de los singles del último álbum de Britney Spears, quien habría confesado, reconoció que se basó en las teorías de Karl Marx para la realización y composición de ese single, titulado, sigo insistiendo, World Beach, que venía siendo así como trabajo de perras, una cosa así. Sí. Y que en definitiva, va a citar una cosa que dijo Britney Spears, más allá de la broma, había un trasfondo serio en esto. Siempre canté sobre la relación entre las personas y los sistemas económicos que rigen sus vidas. Sí, claro. Por ejemplo, mi exploración del poder de seducción del capital en Gimme More habría declarado al artista según informa The Daily Match. Gimme More. Así con Britney Spears. Sí. Pero nos vamos a ir entonces con... ¿cómo se llama? Este temazo de uno de los grandes que siempre luchó, ojo, porque tenía... Usted, no sé si vieron una película que se llama Soy Leyenda. No. Bueno, el traje de Will Smith, donde la raza humana como que le entra un virus en el año 2009 y bueno, queda toda una embarrada más o menos grande y queda muy poca gente viva. Él era un virólogo. Y particularmente la película se llama Soy Leyenda por el disco de Bob Marley, que es uno de los mejores discos... El Legend. Es claro, The Legend, que era fanático, este virólogo, que uno de los sobrevivientes. Entonces él decía, Bob Marley tenía una visión como virólogo, creía que el amor se podía inyectar como una forma, que la música se podía inyectar en las personas como una manera de acabar definitivamente con el racismo y con el odio insano. Y efectivamente, en esta película, que está protagonizado el Dr. Neville, personificado por Will Smith, que establece que una historia de Bob Marley que en un momento iba a cantar en un festival por la paz y por la justicia y por los derechos civiles, y fue baleado días antes en un atentado Bob Marley. A pesar de aquello, dos días después, cuando empezaba el festival, dos o tres días, él llega. Y le preguntan de por qué llegaba, si decidió intentar amor, porque los que trabajan para convertir este mundo en una mierda, trabajan todos los días. Exactamente. Por tanto, no podemos dar descanso en eso. Nos vamos entonces con Bob Marley y esto que se llama Grand Strap, esto es Anda, levántate y lucha por tus derechos. Volvemos a la pausa ya del matinal de Radio Vía Francia con mucha más información. Ya volvemos. It's cold out. Oh, yeah.

La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia con esa tanda musical bastante prendida. Nos fuimos con Bob Marley. Anda y levántate, lucha por tus derechos. Era el tema en vivo que escuchábamos ahí. Y como hacía referencia, lo estábamos comentando afuera, también hacía ahí su raspacacho a las religiones. Cuando sirven para oprimir nomás. Y nos fuimos también con Molotov, Gimme the Power, un tremazo himno generacional en México, a propósito también que hoy día vuelve a tomar vigencia. Sinfonía Cuna, uno de los clásicos con ahí letras del poema de Nicanor Parra, y nos fuimos allá al final de la tanda con Cultura Profética. Por eso nos fuimos con Nadie se atreve y volvimos ya al matinal de Radio Villa Francia, primer matinal del año 2015, este viernes 2 de enero, cuando dijimos oh, vamos a seguir de largo las vacaciones, no, estábamos comprometidos, día hábil, día de matinal. Así que vamos a estar revisando las distintas informaciones, entre esas, por ejemplo, las que anunciamos antes de irnos a la tanda musical, que tenían que ver con el caso Penta, la UDI, uy, parece jalea tanto que se mueve y tan tiritona que está. Se terminó el ¿cómo poder decirlo? El secreto del sumario. No es necesario, porque no es un secreto sumario. Esto es la carpeta investigativa en la que se abre precisamente a las distintas partes. En términos de los abogados, por ejemplo, los abogados defensores, se le abre la carpeta investigativa y ahí se empiezan a filtrar cosas. Generalmente ocurre así. Y de hecho ya hay algunas filtraciones respecto a aquello. Que tiene que ver ya precisiones respecto a quiénes se les pagó y cómo se les pagó por parte de las declaraciones de Hugo Bravo. Y esto implica, o por lo menos ya anuncia, de que van a empezar las formalizaciones a distintos personajes políticos. De hecho, hay una pelea en la UDI también no menor. Y la pelea en la UDI tiene que ver con ciertos sectores que acusan a la directiva de la UDI, encabezada por Ernesto Silva, de dedicarse a proteger más a Jovino Noboa que al resto. Usted dirá, ¿por qué a Jovino Noboa por sobre el resto? Porque, bueno, Jovino Noboa era el enlace entre Penta y la UDI. Era el tipo encargado de ver las platas y a quién iba y a quién no iba. Por tanto, hay una pelea interna ahí dentro de la UDI que está bastante entretenida y bastante tensionado al interior de esa colectividad del gremialismo. Pero también donde hay bastante preocupación en la nueva mayoría. de que aparezca el nombre de este senador que ya anunciaba por ahí el Diario Financiero hace unas cuantas semanas acá, que también habría recibido alrededor de 50 millones de pesos de parte del grupo Penta, encabezado por Carlos Eugenio Delano, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Delano. Está bastante ahí complicado. ¿Quiénes son las personas que estarían bastante, bastante complicadas? Sería, por ejemplo, la senadora actualmente en ejercicio, Ena von Baer, senadora por la región de Los Ríos, que habría recibido algo así como 30 millones de pesos cuando era candidata por Santiago y otros 40 o 50 millones de pesos cuando se postuló en el sur. ¿Se acuerda que, de hecho, sacó hasta un circo la senadora Ena von Baer en la región de Los Ríos? Particularmente creo que lo puso en Valdivia. También está, bueno, Jovino Nova, que es lo que estábamos hablando recién. El caso de los complicados está, por ejemplo, Lawrence Goldborn, quien a más encima le fue mal. Que Lawrence Goldborn le fue mal en todo. Si lo peor que le pasó fue los mineros. Lo peor de su vida. O si no hubiese sido de empresa, seguiría siendo un gerente, un ejecutivo exitoso, todo, pero perdió todo por eso, porque se peleó con Pullman lo echó al agua, le quitaron la candidatura presidencial, perdió la de senador, ahora lo van a mandar a la cárcel. No lo van a mandar a la cárcel porque no van a mandar a nadie, pero por lo menos va a tener que pasar en los tribunales. Claro, y va a pasar un mal rato nuevamente. O sea, de hecho, tal vez el único que caiga en la cárcel sea Lawrence Goldberg por la suerte que tiene. Sí, ¿ah? Es probable que sea el único que termine cayendo en la cárcel. Y respecto a Jovino Noboa, ¿cuántas vías tiene Jovino Noboa? Porque ya lo han salvado antes, según recuerdo. Parece gato, o sea, y quieren protegerlo de nuevo, así, bueno, Spine, o sea, no es que quieran protegerlo, tienen que protegerlo. No, por supuesto. Porque hay intereses muy, muy, muy fuertes. Y probablemente lo que cae, si cae Jovino, caen todos los demás. Por eso, pues. Finalmente. Tienen que apuntalarlo a él, porque si no, ahí se derrumba la UDI. Sí. Él es complicado, complicadísimo para la UDI el momento que están pasando. Anoche estaban repitiendo algunas entrevistas o dichos de algunos senadores de la UDI, de Goldborn entre ellos. No, yo no recibí plata. Ena von Baer. No. Todas las plata que recibí fueron legales. Y así todos defendiéndose acerca de las acusaciones que habían. El mismo Jovino Noboa diciendo que nunca recibieron plata de Penta. Y todo tratando de tirar la brasa para el lado, la toma el otro, la larga, porque todos se queman. Hacia allá va la cosa. Pero como bien se ha dicho aquí más de una vez y se ha repetido hasta el cansancio, seguramente ninguno de ellos va a ir a la cárcel. No. Pero que van a pasar un mal rato, sí que lo van a pasar. Que van a tener que dar muchas explicaciones al país, también, eso es cierto. Y eso les cuesta, po. Les cuesta reconocer que se equivocaron. No. Pero que si dicen, bueno, es que cometimos un error, váyanse a la... Entonces, eso es lo complicado. Tener que dar explicaciones ante los tribunales y dar explicaciones ante el país. Claro. Además de que una cosa así, hay que decir que de cierta forma han tenido un poquito de suerte, que esto se destapó ahora y no se destapó en 2 años más, porque ahí con a puertas de elecciones la cosa se habría puesto mucho más complicada. La gente olvida, pueden darle... Olvida, sí, eso es una característica. Ponerle paño frío y ya al final no va a faltar, claro, que para el tiempo de la candidatura, si es que les conviene, pueden sacarlo a luz, pero lo más seguro es que no lo van a sacar a luz porque los otros sacan a luz cosas de acá. Entonces, para no estarse sacando los pañitos al sol, dejan todo ahí en silencio, a ver caso la gente se ha olvidado de aquello. Tanto se olvida que estaba leyendo ayer de que parece que Menem tiene intención de tirarse candidato nuevo. Oye, dice acá Marcos Leiva, dice, Goldborn es el Joaquín Lavín, las pierde todas. Sí. Pero ojo, porque Joaquín Lavín por último ganó la Municipalidad de Santiago. Claro. Goldborn no ganó nada. Fue candidato y ganó varias veces, por ejemplo, en la comuna de Las Condes como alcalde. Después él perdió. En el caso de Goldborn perdió todas. Todo. O sea, se elegía después de ser el ministro de Obras Públicas, ¿no? Sí. Después del rescate de los mineros como el gran. Recuerda que la primera aparición pública, así como de hacerse conocido, porque era un tipo desconocido, no venía necesariamente del mundo político, venía del sector privado y así fue el gerente general de Cenco, fue precisamente la risa mientras estaba hablando Lagos Weber. Miento, no estaba hablando Lagos Weber, estaba hablando otra persona, creo que fue Camilo Scalona, y se ríe, y es Lagos Weber quien para la conferencia, esto ocurrió en el Congreso, mientras estaba riendo Launes y Wolver. Y Evelyn Madden dice Evelyn que Madden. Fui yo. Sí. Dice, no, fui yo. Absurdo. Porque no, finalmente como... fui yo. A pito de nada, así como que están tirándose una talla. Dijo, uy, ¿cachaste el Lago Weber? Sí, es más buena que la cresta. ¡Ah! Y dije, a ver quién se está riendo, a ver quién fue el chistosito. Fue una situación tan infantil, sí. Así era como, ¿quién se está riendo? Sí. Yo fui. Y al final el Mati dice, yo fui. Todo el día, es que me está riendo con un chiste de ayer. Usted no fue, dijo. Ay, y ahí sale Lauren Goldberg todo cagado así, diciendo, no, fui yo, me pido disculpas, pero es que, ah, ya, ok. Y era sobre el rollo este minero, una cosa, ¿sí?, así. Estaban hablando, claro, del tema de la minería. Era muy, muy, todo muy tonto. El cuento corto es que después sale este gran héroe de los 43, perdón, ¿por de los 43. Lloró? De los 33, ¿cachai? Están pegados con el tema de lo de México. De los 33 mineros que quedaron atrapados ayer en la mina San José. Mira que al final cambió de nombre, que terminó la cosa ahí. Van a haber gente que iba a terminar la cárcel, pagado de indemnización millonaria. Y la cosa quedó ahí nomás. Quedó ahí. Y se erige así como, el gran héroe, porque él siempre confió que lo iban a rescatar. Ese era un poco el rollo de Lawrence Goldberg en esa época. Y que se obviamente se aprovechó políticamente lo más que se pudo. Y porque se quebró también fue. Claro, pues. Sí, pues. Porque así, él dijo de que no iban a salir vivos y se pone a llorar. Se le caen las lágrimas. Claro, y ahí los familiares se indignaron que cómo podía. Y ahí tiene sentimiento y después de que hicieron después, todo el plan. Claro, oye, quiero hacer un pequeño paréntesis a Gabriel, que se levantó recién. Buenos días. Yo quiero recordar que la ministra de Salud nos cagó a todos en la apuesta del año pasado. Y cacha, empezamos hablando de eso. Sí, Gabriel. Levántate más temprano, flojo nomás. ¿Ah? Saludos allá hasta la región del Maule. A Gabriel Alca. No hubo programa ayer no. Porque para variar tarde, po. Siempre llega tarde. Llegó unos minutos antes del programa, un rato antes que... Oye, ¿tenemos listo el programa? No, jódete. Le dijimos. Eso fue anoche. Fue anoche, sí, no. Vete. Y creo que había participado con familiar y todo el cuento. Bueno, será nomás. Po. No, pero pongámoslo el martes. No, po. Tampoco, en castigo, por flojo. No. Ay, no sé. Ay, está escuchando, está bueno. De hecho, las predicciones está de Rolando... Está bueno, y cómo le presta ficha a su pololo que lo ha cagado en vivo. Pero si las predicciones de Rolanda se cumplieron inmediatamente. No. Y lo único que puedo decir, no se sé. Cumplieron. En mi signo, yo lo escuché la previa, se cumplió. Se cumplió mientras escuchaba lo de Rolanda. Impresionante. Yo jamás había visto algo tan preciso, tan certero como las predicciones de Rolando. Oye, y agradecemos a todas las personas que están escuchando, a pesar de ser un día extraño, un día básicamente de sándwich. No hay poca gente escuchando, hay mucha gente escuchando. Y uno pensaba, yo dije, día vamos a hacer el testimonial para decir que cumplimos, pero la verdad, hay harta gente. Así que yo que usted iría a hacer almuerzo para recomponer esa caña. ¿Usted cómo le fue en el año nuevo? ¿A quién usted? No sé, ¿por cuánta gente más hay acá? Dije a usted, y hay dos acá, frente a mí. A usted. O sea, ya me imagino cómo estuvo esa celebración que casi ya no se acuerda y no le podemos echar la culpa al Alzheimer. Tú sabes perfectamente que yo el día primero estaba trabajando. No, pero disculpe, yo estoy hablando de Año Nuevo, la noche, las 12. Eso, po, ya. Estaba trabajando. Ah, ya. Sí, po. Y... yo me tuve que ir a las 9 de la noche. Ya. Y volví a las 10 de la mañana porque no había ni locomoción. Me costó tomar locomoción porque qué el Transantiago es tan excelente escrito. De que estuve como media hora para tomar la primera micro y otra media hora para tomar la otra. Y además no sube la micro. Linda la cuestión. Este es el país de Billy Paz que tenemos. Bueno, ya, ¿qué le vamos a hacer? Pero eso fue. Así que estuve trabajando y anoche también, porque yo soy una persona que cumple con su trabajo. Qué lindo. La ética protestante de beber. ¿Tú? Yo puedo contar mi excelente panorama. Es que fue genial. Llegué re cansado, tipo 9 de la noche a mi casa. El 31. No está mi viejo, mis viejos se fueron a la costa. Me dormí a las 10:30, me desperté a las 12:40, pasé el año nuevo durmiendo. Ah, ya. Me llamó Gabriel, hola mi amor, me dijo. Ah, no, hola amigo. Feliz año, ah, sí, me despertaste, buena, saludé, me acuerdo por computadora a los que tenía que saludar, seguí durmiendo, me desperté a la 1:00 a.m. Entre eso nosotros no, vale, gracias. ¿Y tú? Yo con Ubuntito. Ah, ya. ¿Pero para qué voy a saludar al Toño para decirle, oye, espera, yo no, no, es que yo no creo en eso? Me ahorré. Y te corta. Lo hice mentalmente. Yo lo he explicado bastantes veces para que no se sigan generando mitos urbanos extraños. No es que no crean en el Año Nuevo, ni en la Pascua, ni nada de esas cosas. No, para mí son momentos de reflexión y que no me gusta tener mucha gente al lado. Yo creo que son momentos para reflexionar. O sea, después saludé, me fueron a visitar a alguna gente, qué sé yo. Muy agradecido por lo demás. Despachando todo bastante rápido y temprano. Ahí acompañado de un buen café. Todo muy bien. Y ayer fue un día, entre comillas, de relajo, digámoslo así. Estudiando algunas cosas, por ejemplo. De hecho, el día de la noche de Año Nuevo me quedé estudiando la reforma laboral. Está interesante. De hecho, en un ratito vamos a estar conversando sobre la reforma laboral con un abogado laborista. De hecho, de un apunte que va a estar subido a la página radiovillafrancia.cl de los pros y los contras, un poco de lo que tiene esta reforma laboral. Así que vamos a estar atentos con aquello. Pero sí, fue un muy buen año. La empezada, el ánimo y todo el cuento. Agradecido a la gente cercana, mucha gente que mandó saludos, todo lo demás, menos Joaquín. Pero iba a decir eso, ¿por qué lo iba a hacer? Me adelanté a la jugada. Dice, ah, sí, pero... No, esa es la verdad nomás, pero bueno. Me hubiese dicho, no sé, cualquier opción. No, es que yo creo del año nuevo chino, yo sí estoy claro de eso. Yo celebro todos los años el año nuevo occidental, propiamente tal, de este lado del mundo, el año nuevo chino, para ahí a febrero, y en junio el año nuevo mapuche. Me parece que son momentos importantes si celebramos uno, ¿por qué no los tres? Po. Obvio. Claro. El maya no, porque ya da miedo. Una cosa, el mapuche no es solamente mapuche, esa fecha, es también de los aymara, es de los, ¿cómo se llaman? Los del Perú y... peruanos, incas, generalmente. De los aztecas, de los mayas, todos tenían ese calendario de junio. Sí. Porque ahí viene el cambio... no sé si de la mitad para allá, pero de la mitad para acá del mundo, sí. Claro, ¿por qué tenemos que tener el año nuevo? Ahí comienza el nuevo ciclo. Los días se hacen más largos. El sol empieza a ganar a la noche. Y empiezan las siembras y empieza el proceso de que las semillas empiezan a germinar. Exactamente. Qué lindo. Nace el nuevo año. Así es. Es mucho más real, es mucho más... Deberíamos nosotros celebrar ese año. Sí. Año. Pero yo celebré de todos modos Año Nuevo haciendo lo que normalmente uno no hace. Celébrelo todo, déjese de joder. Yo lo celebré durmiendo. Todo. Y debo decir que fue muy agradable celebrarlo durmiendo. Yo un año me lo pasé... Bueno, yo llevo harto años celebrándolo así. Unos 50. O sea, el más joven de acá. ¿Sí? ¿Para qué decir Alfonso? No había Año Nuevo en ese tiempo. Todavía no ponían el calendario. Plop. Qué chistoso. Bueno, en fin. Esperemos que el Año Nuevo haya empezado bien para todos y para la gente que la pasó mal y todo lo demás. Esperemos que se componga. Yo creo mucho eso de, por lo menos la tradición familiar, en mi casa extendida al círculo familiares, este dicho que decía como te pilla el año, es como te va. ¿Han escuchado eso? No. ¿No? ¿Se me va a pillar durmiendo? Por claro, ejemplo. Te va a ir durmiendo todo el año. Sí, de hecho, como te pilla el año, es como te va. Y por tal, yo conservo de esas tradiciones eso. Te voy a pillar con el Ubuntu. Sí. Bacán. A los San Francisco. Hoy está muy buena gente, sí. Una cosa así. Recibí también visitas días previos y todo el cuento. Gente que no vi hace mucho rato, así que bien. Eso es lo que importa en definitiva. Y no, me pilló muy bien. Y con muy buen ánimo, de hecho. De hecho, con todas las ganas de empezar este programa. Eso y todo es lo demás. Importante, ¿eh? Sí. Sí, de muy, muy buen ánimo. Porque quiere decir que hay que tener buen ánimo durante el año, si no, por el... Ay, que se quejan ustedes, nunca les ha pasado nada. Hay un vidrio que los protege. El vidrio te protege a ti. El vidrio te protege a ti. Bueno, como sea, pero en serio, así muy sinceramente, me pilló de muy buen ánimo, con muchas ganas de empezar y muy bien parado, así como para el 2015. Así que... con todas esas ganas, tratando de transmitirla y de ponerla ahí al servicio también de lo que vamos haciendo. Así que yo me pilló de buen ánimo. Sí, quizás qué sueño estaba ahí teniendo. Sí, no, además que tuve como que aproveché de también estos días ir a subir cerritos, pero así como ir Santa Lucía. ¿De veras que me dijiste decir, claro? Al San Cristóbal ayer, ver la primera puesta de sol del año es algo lindo. Eso. ¡Ay, qué linda! ¿Dónde viste la primera puesta de sol? ¿Desde el San Cristóbal? Desde San Cristóbal, como se podía, sí. De hecho, justo como hacía... ¿Pudiste haberle avisado a Alfonso? ¿Hubieran visto juntos? Pues ya le aviso, pero soy malo. Sí, estaba ocupado. Sí, de hecho... ahora estaba trabajando. Agradezco pero no tener salía, ese tipo de año nuevo reventándose. No sé, por ahí estoy viendo, parece que la Belén todavía sigue con caña. Uy, me parece que... Que se conectara para molestarlo. Yo sé que... O sea, más que saber y todo el cuento, hay gente que la pilló muy, muy reventada. Mando saludos a esa gente. A mí me gusta mucho eso, la verdad. A mí me gusta siempre la lucidez en todo esto. Pasarla bien así, muy lúcidamente. Si hay que compartir algo, tomar, por supuesto, compartir siempre lúcido. Nunca así reventado. Pero igual, está bien, cada uno la pasa como quiere mientras no le haga daño a otra persona. Eso va también, cosa importante, el tema de manejar y todo. Y efectivamente, claro, muchos no había locomoción y todo lo demás. Me invitaron por ahí a una fiesta, no sé muy de dado, pero ahí en la tranquilidad y comodidad de la casa súper bien. Así que, nada, pues un buen año, un buen comienzo. Y la he comenzado de todas formas. Yo me acuerdo que una vez estaba viajando. Me pilló el año nuevo viajando, con lluvia, así tirado carretera. Buena. Fue un año muy viajado por lo demás. Si es verdad eso, como te pilla el año, te da. Parte de las creencias que cada uno va teniendo. Dice Ana Cariña, pues esas que son fomen ni porque suenan cumbia en cada rincón se pegan una bailada. Tuvo Viña Cariño ahí en el Santiago Centro, en la Torrentel, me imagino Ana Cariña ahí estuvo bailando. Ahí al ritmo de la Torrentel y de Max Vivar. Yo pasé un año nuevo con como en mis mejores años de escolares. A la suerte por todo Talca. y Ana quería decir, ¿y fuiste al cementerio, Gabriel? Peluce dice, para mí con los niños de vacaciones todos los días son igual. Y pone una sonrisa ahí. En fin. Bueno, vamos a irnos con otra también arista... nos tira Cristian Fábrega ahí, saluda al norte también. En el norte quemaron hartos muñecos. La quema del mono se le llama, una tradición bien nortina. Así como la fiesta de San Judas, ¿usted la ubica? Claro, la quema de Judas. Pero en el año nuevo, en el norte, particularmente, por lo menos nos llegaron hartas fotos de Copiapó. Y de la zona de Vallenar, de esos lados también. Claro. Quemaron varios muñecos. Por ejemplo, la gente de Freirina, del Valle del Huasco, quemó a monos representando a Pascualam, a Barrick y a Endesa, a propósito del tema de Punta Alcalde, y los quemaron. A quien quemaron también, por lo menos lo confeccionó una familia, fue a Martín Larraín. De hecho, es una tradición ya muy extendida en el norte, que hacen de lo malo del año, lo personifican en un mono y lo queman a las 12 de la noche ya después, ahí entre toda la gente, las cuadras y todo. Esta es una tradición que viene también, se hace mucho en Perú y en Ecuador. Sí. Muchísimo. En México también. Cuando, en México, sí. En Ecuador quemaban, pero me acuerdo cuando yo estuve allá... La presidenta es corrupta y todo lo demás. Claro, ¿no? Y me acuerdo, ese año quemaron a Pinochet, quemaron al Bomba, que era el dictador en Ecuador, quemaron ¿qué más? A un tipo que vivía ahí en la cuadra que le tenían mala. Y así, o sea, es indiscriminadamente, a todos le puede tocar. Oye, Tin Juan. Interesante. Siguen haciéndole bullying a, ¿cómo se llama? A Lawrence Goldberg. Dice, corre solo y sale segundo, es como la Católica con Lawrence Goldberg. Oh. Pobres católicos. Oye, yo pedí una camiseta de la Católica para este año. ¿Ya? ¿Y te llegó? No, todavía no me llega, pero por favor, si quieren regalarme esta. ¿Y para qué? Por el verano, hace mucho calor. Ya, pero ¿y podría ser el pecho frío? ¿Te mantiene el pecho frío? Dicen que viene con aire acondicionado, igual. O sea, de hecho, deberíamos tener harta acá en el estudio. O sea, no, para la gente que le gusta la Católica. Por estos lados no es mucha, pero hay, de estar dentro de los 50. Pero sí, talla vieja, fome y este, pero parte. Así que, para que estén, les recomiendo eso. ¿Fome la talla? Fome. Está bueno. El único hincha de la Católica que hay aquí en el estudio y no tienen una talla, sin mala onda. No soy hincha de la Católica. Sí, todos saben que soy hincha de la Católica. ¿Dónde? Cuando tienen ahí el gorosito. Los pobres secundones, no. Mira, bueno, es mala onda. El descarte mala onda. Pero imagínate, el equipo. El segundo país. O sea, el segundo equipo de Latinoamérica en tener más segundos lugares. Claro. Ni siquiera el primero. Es un mal karma. Ni siquiera el primero. Eso, oye, es muy chistoso. Bueno, decía que Cristian Fábrica nos iba a mandar. Vamos a irnos con aquello, el tema que sale lo de Sebastián Piñera. Ojo con eso. El expresidente Sebastián Piñera sosteniendo que la Fundación Futuro, que preside, habría sido favorecida por unos 50 millones de pesos también de manera fraudulenta, lo que fue desmentido en el entorno del ex mandatario. Está saltando para todos lados el caso Penta y va a seguir saltando para muchos lados. Parece que repartían plata así a Widietri y Sinierta, podríamos haber estado por ahí cerca. Lo único que puede ser es que no son los únicos. Pero estos son los que fueron descubiertos a propósito del delito funcionario y después el fraude al FUT y termina derivando al caso Penta con su arista política. Si lo pones en la cola nomás, pues te dan plata. Exactamente. Nos vamos a ir a interiorizarnos respecto al tema de la reforma laboral que se va a presentar el día 5 de enero en el Congreso, o sea, va a ser ingresada a ventanilla, me refiero. Ya hemos podido leer, de hecho la posteamos, si la necesita leer entera, puede preguntarnos y se la mandamos sin ningún problema. La reforma laboral está subida en Script, que es un formato para poder leerlo en línea. La reforma laboral que fue anunciada este día lunes de esta semana, del año pasado ya a esta altura, en la cual muchos dicen que trata de dejar bien a Dios y al diablo, pero que en definitiva en algunas cosas, si bien avanza, con temas que están desde el plan laboral de 1979, elaborado por José Piñera y su equipo, durante la dictadura cívico-militar que encabezó Augusto Pinochet en Chile, pero que por otro lado también da varias cosas que son bastante negativas, donde le da más facultad al empleador. Ojo con eso. Ojo, porque por ejemplo le da más facultades para el tema de despidos, que es una manera también de dar guiño al empresariado que había mirado con muy malos ojos el tema de reforma laboral. Cualquier tipo de cambio que afecte a la regla del juego obviamente va a ser resistido por el grupo empresarial. Y vamos a estar revisando ahora precisamente aquello que tiene que ver, insisto, con lo que fue presentado el día lunes, que todavía no ingresa a ventanilla por lo menos en el Congreso y que va a ser la tónica de la discusión. Por ejemplo, actores que están discutiendo hoy día esto son, por ejemplo, la Iglesia Católica. Y uno se pregunta, ¿por qué la Iglesia Católica? Tiene una pastoral laboral, eso es la pastoral de trabajadores. Pero además tiene también empresa, po. Sí, po. Y ahí viene la pregunta, claro. ¿En calidad de qué está la Iglesia Católica ahí? ¿Un Estado laico permite que la Iglesia Católica esté ahí también en la discusión? Hoy día se juntó Estati, por ejemplo, con Ministro del Trabajo y más gente. Bueno, como empresarios, obviamente podrían estar ahí. Ahora, como institución de tipo teológica, creo que no. Claro. Pero como empresario, ¿por qué no? Pues, si ellos están defendiendo sus beneficios, entonces es lógico que estén presentes y estén ahí moviendo las tuercas para poder que sea a favor. Entonces, claro, entonces el tema, yo creo que lo más importante acá es

Nos quedamos con el último. Es un tema no menor. Este artículo 349, el derecho a huelga. La huelga es un derecho que debe ser ejercido colectiva y pacíficamente por los trabajadores. O sea, se consagra el derecho a huelga, pero siempre y cuando no hueven. Entonces, cuando usted vaya a hacer la funa afuera del banco o afuera de la empresa, va a ser considerado como que esta no es una huelga pacífica. Y la pregunta es, ¿qué viene a ser una huelga pacífica entonces? Una huelga así como, ya, no vamos a ir a trabajar mientras el empleador te reemplaza con otro. Ah, no está reemplazando tu puesto de trabajo, pero sí tu función. Porque es lo que permite, por ejemplo, lo que es este proyecto, entre comillas, claro, que de, entre comillas, reforma laboral que envía se envía este 5 al Congreso, o que ya está enviado, pero que va a ingresar el 5 de enero al Congreso. O sea, que al final, pórtese bien o la verdad sus derechos van a venir yuyo. Y se supone que la huelga precisamente lo que hace es parar, uno, la producción, y por otro lado, manifestar el descontento, si no, no tiene ningún sentido hacer huelga. O sea, la huelga es violenta, porque hay una violencia de parte del empresario. Uh-huh. O sea, el empresario sí puede ser violento. El tema es que eso no está penalizado en la ley. A eso voy yo. Sí, claro. O sea, el empresario puede ser violento y no tiene ningún problema porque no está penalizado. De hecho, claro. Pero sí, el trabajador, el obrero, no puede ser violento porque eso es terrorismo. De hecho, entonces, esa cuestión es la que no se entiende. O sea, no se debería aceptar. De hecho, si uno no se lee, hace como texto así como más de principios de siglo, no sé, George Sorel, Walter Benjamin, lo que recalcaban de que la gracia de la huelga era que era el único espacio, por lo menos, donde era legal la violencia. Claro. O sea la gracia de la huelga era porque era el único espacio donde la violencia, podríamos decir, la violencia desde el obrero, la violencia para crear un nuevo derecho, uh-huh, era posible. Obvio. De hecho, una huelga que no afecta a nadie no tiene ningún sentido ni razón de ser. De hecho, hemos estado en esta discusión este año, el año pasado, todo el tema, cuando incluso se precisa el tema de este sindicato tan huelga legal. Porque la huelga es huelga, en definitiva. Da lo mismo si es legal o no. Te pongo un ejemplo. Fíjate que no es menor. Respecto al tema de las ilegalidades. El sindicato número 2 de la Universidad Arce, creado hace un año nomás, que vino a hacerle como el contrapeso, ojo, por lo mismo que hablan de la reforma laboral y todo el tema, él vino a hacerle el contrapeso al sindicato histórico, que tiene ya cerca de 22, 23 años. Llegó hasta la Comisión de Educación, ¿cierto? A la Comisión Investigadora de la Universidad de Arce, denunciando al sindicato histórico por prácticas ilegales y ejercer la violencia. Pueden revisar eso, está el video de la Comisión Investigadora de la Universidad de Arce. Para ponerlo en términos simples, un sindicato con dirigentes sindicales, bueno, afiliar a un partido, etcétera, etcétera, que se hizo precisamente para hacerle contrapeso al Sindicato Histórico de Trabajadores y Trabajadoras de la Universidad Arce, llega hasta una instancia del Congreso para denunciar la ilegalidad de otro sindicato, que estaba cometiendo métodos violentos otro sindicato. O sea, en definitiva, proscribirlo, en definitiva, que lo sancione porque están siendo malos. Ahora, eso no es ninguna novedad. Cuando nace el movimiento subcontratado del cobre, ¿se acuerdan de? Que hoy día se llama CTC, lo que trabajaban. Dirigente sindical, no recuerdo específicamente el nombre, estoy hablando del gobierno de Ricardo Lago, de la Democracia Cristiana, que está en el directorio de Codelco, mandó a llamar a la Ley de Seguridad Interior del Estado para los trabajadores que se estaban movilizando para poder ser de planta. Esa era la pelea que estaba, en definitiva, que estaban diciendo, oiga, nosotros hacemos exactamente lo mismo, queremos que nos emulen exactamente igual los sueldos. Si hacemos lo mismo, debemos ganar lo mismo. Y el presidente del sindicato de los trabajadores de planta del cobre, o uno de los sindicatos que está dentro de la directiva por ley de Codelco, llamaba públicamente, yo me acuerdo, Canal 13, en la noche, llamaba a que el gobierno se pusiera las pilas, era el demócrata cristiano, que el gobierno se pusiera las pilas, miembro de la CUT en ese tiempo, y que se pusiera los pantalones en términos de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado para que ellos pudieran seguir trabajando y no afectara el tema de su faena. Esa solidaridad de clase. Aquí me van a hablar de aristocracia obrera, de que ellos son los que ganan más y todo el tema. De hecho, según la mecánica y según la axiomática del capital, cuando me refiero a eso, me refiero a la axiomática en términos técnicos. Los trabajadores del cobre son los más explotados en Chile. Porque la plusvalía es la mayor. Exactamente. Claro. Entonces, hay una atrofia al respecto. Mm. Claro, son los que más ganan. El bono de término de conflicto es esperado, de hecho. Se hace coincidir. De hecho, se anuncia pronto una huelga. Usted me preguntará por qué. No, porque se establece casi en el directorio para hacer subir el precio del cobre. Claro. que hoy día se está necesitando como nunca. Porque si baja la producción, sube el... O sea, baja además la venta, por lo tanto sube el precio. Vamos a estar, insisto, obvia. De lo conversado hoy día, no solamente va a estar disponible en términos del audio, en términos completos, sino también los apuntes hemos estado revisando. Yo, como anunciaba delante o estaba comentándolo, pasé un año nuevo estudiando aquello y me parece con bastante sorpresa, cosa que en la tele no se ve porque en la tele vemos titulares. Claro. Vemos cuña, la cuña de aquí y otra acá. Y un montón de gente defendiendo. A mí me llama la atención lo siguiente. Ya está bien que defiendan al gobierno porque pertenecen a partidos militantes de acá. O sea, del gobierno. Y están en su legítimo derecho de hacerlo. Pero defender, disculpen, defender huevas que ni siquiera conocen. Yo escuché un montón de gente, por ejemplo, este año defendiendo la reforma educacional. Y hoy día haciéndose, los bobis, respecto a decir que el gobierno no ha escuchado al movimiento social, que fueron las últimas declaraciones que dieron, por ejemplo, organizaciones que son pro-gobierno. Me parece ya un exceso. El último es tomándose el Mineduc, pero después cuestionando que otros se lo quisieran tomar. En base a defender, está bien que defiendan la posición de un gobierno, está bien que defiendan el término, pero el argumento que utilizan, diciendo, ay, pero si el proyecto es muy bueno, disculpa, ¿cuál? De hecho, el lunes estaban metales gente defendiendo la reforma laboral y ni siquiera la conocían. De hecho, nosotros no recordamos el término de decir no vamos a emitir opinión porque ni siquiera conocemos. ¿De qué reforma laboral nos están hablando si nosotros no tenemos ningún paper para decir, oye, esto es, oye, pero si está subido en el Ministerio del Trabajo? Pues, weón, está subido un titular que es una publicidad de gobierno. Pues, weón, si estará o no somos. O sea, si tú me contrastás y este es el documento, yo no soy tan pelotudo para decir, sabe que esto nos va a cagar. Esto es un avance, esto nos caga. Y ponderemos, hagamos la discusión así, pero no pongamos a defender callos cojos, para ambos lados, para criticar y para defender. Y en el caso de la reforma educacional, no es una reforma educacional, es una corrección administrativa institucional. Eso es un hecho. Porque si hubiera sido una reforma educacional de que garantiza, y léanse la hueá de programa, por último. Página 17, donde empieza la 14, la reforma educacional, dice exactamente que garantizamos, avanzaremos hacia la gratuidad de la educación al 70% del sector más vulnerable. Eso no es gratuidad universal. Ni aquí ni en la quebra la G. Eso es para el 70% de los sectores más vulnerables. El sector más vulnerable en Chile, según estadística, venía siendo así como el 20% menos. ¿Y el 70% de eso qué? ¿Cuánto va a terminar siendo de la población real? No, pero es que vamos a hacer la educación un derecho universal y social. Fácil, pues, weón. Súper fácil. Cambia el artículo 19, 10 y 11. Reforma constitucional. No, pero es que eso te hay que discutirlo, porque hay que hacer unas mesas y todo. Ya, entonces paremos. No hay reforma en el momento que no estés reformando nada. Lo que estáis haciendo son artículos sustitutivos y estáis corrigiendo ciertas cosas que ya están. ¿Eso es reforma? No, pues no es reforma. ¿Cachai? De hecho, reivindico, el otro día escuchaba a alguien decir Allende era un buen, extremadamente revolucionario comparado con los que están hoy día, ocupando su cara. Y es verdad, porque Allende siempre fue un reformista. Pero lo decía con orgullo. Poco. Y él, él lo asumía. Y él lo asumía como tal. En ningún momento él decía de que era revolucionario. Él decía de que él era... Sí, un par de veces lo dijo, digamos. ¿Cuándo lo dijo? Sí, presidente revolucionario. Ahora, lo que no escondía es que él le planteaba un tema de reforma a diferencia de otros sectores de la izquierda revolucionaria, al cual él respetaba, con los que estaba de acuerdo. Pero habían reformas. El tema de la nacionalización del cobre, la reforma agraria que realmente se profundizó, no tanto como algunos hubieran querido, pero se profundizó más de la que venía con la reforma agraria de Frei Montalva. Eso se llaman reformas. No son cambios revolucionarios, son reformas. Y el mote de lo histórico, el otro día, el lunes, ya estábamos con la CUT diciendo esto es histórico y todo el cuento. Está bien. De hecho, dicen que el reemplazo de Álvaro Elizalde que sale el cambio de gabinete es Bárbara Figueroa. Se la creyeron. Ya. Pero no faltaría mucho. No estamos a 28 de diciembre. se perdieron nuestra broma. Fue que no hicimos broma. Cierto. Es que cayó día domingo. Sí, algo, sí, claro, que yo creo que hay un error ahí en llamar reformista a este gobierno. Hay algunos que les gusta usar esa palabra y claramente no es ni reformista. No, es reformista. No, es. Porque no está planteando la reforma. Es un gobierno que administra el poder, claro, sí. que ajusta pequeños engranajes. De hecho, fíjate que estamos discutiendo el tema de la reforma educacional, cómo no le afectamos el negocio a los particulares subvencionados, a los sostenedores. Exacto. Y eso es lo que se está discutiendo ahora. Y ahora la reforma laboral es cómo no le afectamos el negocio a todos. O sea, cómo hacemos de que esto fluya rápido, no perder empleo y todo el discurso que se va a ocupar para poder decir yo esto. Yo tiro toda esta pachotada creyendo que hay sectores dentro de esos que apoyan en definitiva al gobierno que realmente quieren cambio. Quiero creer también aquello. Uh-huh. Me descreo más, pero quiero creer que hay gente que realmente le interesa cambio, gente que la verdad no está viviendo en la realidad de Providencia, Ñuñoa para arriba, uh-huh. Sino que vive la realidad que vive todo, la periferia, que somos la mayoría, pero no necesariamente eso nos constituye en una identidad de clase o lo que sea. Pero muy triste, pero bueno, decir, sí, de que hay gente que cree de que con estas pequeñas cambios o reformas, como le dicen, se va a avanzar al futuro a hacer reformas verdaderas y reales. No, avanzando las plata. Te pongo un ejemplo. Jamás va a suceder. Comité de expertos eso. Sube 20 pesos, sí, y 10 pesos, o sea, 20 pesos el pasaje general, 10 pesos el pasaje escolar, aludiendo al IPC. Y esta weá exactamente lo que hace es aumentar el IPC. Claro, pues. Obvio. Me querido, me estáis. Baja la bencina. Ahora, entonces, la próxima semana debería subir. ¿Por qué? Porque el IPC acaba de subir por la claro. medida que cumplió. O sea, 20 pesos repercute inmediatamente en el IPC. Sí, po. Entonces, y estamos que creemos que es el algoritmo que utilizan. Pues siempre hay un algoritmo distinto. Y ahora yo veo que te quiero decir, no quiero ser odioso, aunque lo estoy siendo. Pero, por ejemplo, acabo de leer un tuit de Carlos Cariola. Y casi puteando por el alza del Transantiago. Decir que esto, nueva alza del Transantiago, parece increíble. Esto es una real estafa. Es hasta tierno. Sí, porque, hasta esto, creíble. ¿Cómo cambiamos esto? Si en definitiva está puesto por los mismos conglomerados políticos. Claro. Disculpa, panel de expertos, se hizo en el gobierno de Bachelet. Sí. Se reafirmó durante el gobierno de Sebastián Piñera y se vuelve a reafirmar ahora. Sí, incluso, es más, durante campaña hubo mucha gente que hoy día ocupa cargos ministeriales que dijeron que había que reformular y cambiar completamente el panel de expertos, que estaba compuesto, más encima, por intereses creados. Claro. Gente que trabaja para las mismas empresas operadoras del Transantiago. Pero ahí está. Pasó onda, todas esas cuestiones. Ahí está. Bueno, disfruten el alza 20 pesos, pues, que le vaya súper lindo con eso. Estamos llegando al final de este programa, primer programa del 2015, no el último. Vamos a seguir asegurados por lo menos hasta la quincena de enero, lo dijimos, porque eso va a depender, sorry, les digo inmediatamente, mira la cara que está poniendo, mira. No, yo no pongo cara. ¿Cómo que no? Acabo de empezar a hacer así. Depende muchísimo de cómo vayan ciertas cosas, porque igual que el año pasado dijimos nosotros vamos hasta tal fecha y nos alargamos, porque estaban ocurriendo cosas como importantes, como el nombramiento de los subsecretarios y subsecretarias. Tú dices como Bob Marley. La caída de algunos, la subida de otros, subían y bajaban. O sea, si estos desgraciados descansan, nosotros también. Sí, yo siempre he sido de esa política y esta cosa, ando hiperventilado probablemente, pero esta cosa de, ay sí, ya, vamos a ir a descansar para preparar la lucha que viene. No, tu enemigo no descansa. Como decía Bob Marley, si ellos no descansan, ¿por qué nosotros tenemos que descansar para la pelea? No, si sabemos que Osvaldo Andrade no tiene vacaciones. Por ejemplo, yo le creo. Entonces no descansan. El tema es que ellos descansan, pero sus asesores que vienen haciendo toda la pega, no. Y son los asesores los que arman los proyectos y todo el cuento. Si esto, no quiero insultar a nadie, pero los parlamentarios son extremadamente pelotudos. ¿Sí? Recitan lo que les escribieron. Sí, ellos no pasan toda la noche estudiando todo el tema, una que otra ley, para manejarla en términos mediáticos, pero de todas las leyes que hay un grupo de gente que trabaja sumamente explotada y todo el tema, que es la que tiene el real poder, en definitiva. Y es la gente también a estar pendiente. Claro. Entre asesores, lobistas y gente, empresas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, lo que hablábamos, la ley del lobby. Ay, sí, mira, ahora se va a regular. Mentira, po. De hecho, a ver, si tú eres lobista, lo único que tienes que hacer es juntarte con el parlamentario en su semana distrital. ¿Por qué? Porque las semanas distritales no se registran. Listo. Todos los meses hay semanas distritales. Claro. ¿Qué quiere decir eso, por tanto? Me dicen, error mío, no leí aquello, perdón, me disculpo hasta por ahí, pero me disculpo porque el tweet, me dice Kuruf, de Carol Cariola es del 2011. Ah. Sí, pues. Por eso me parecía extraño. Ya. Me parecía extraño. Se caen los aviones, no se va a caer, Toño. No, yo me caigo más que los aviones, digámoslo. Pero no decir de Malasia. Lo que corresponde es la rectificación. Ahora, ¿dirá lo mismo? Ese es el tema. ¿Sí? Es que eso también es la pregunta. Claro. Dice, oye, mira, ¿qué está diciendo este? Pero si está en el conglomerado. ¿Qué? Bueno, ahí está la explicación lógica, científica, de por qué. Esto es del 2011. Ah. Entonces, retuiteémosla para ver qué dice. Sí, pues. Mientras se despiden usted, porque lo están esperando afuera. Un regalo. Bueno. ¡Oh, qué emoción! ¡Qué sorpresa! ¿Eh? No se lo imaginan. No me lo hubiese imaginado. Ya se puso rojo. Bueno, por supuesto, agradecer la sintonía a todos los que nos escucharon a través de la Radio Villa Francia, a través de la Radio Galáctica allá en San Antonio. Además del Año Nuevo, también cumplieron hace poco 10 años de radio, así que también le mandamos un caluroso abrazo. Por vamos a hablar con ellos, ya no alargo, en serio. Oye, un saludo gigantesco para la gente ahí, sí, De la Galáctica. Y por supuesto, también agradecer a todos los que nos escuchan a través de la repetición, sellar online y todas las formas que hay para escuchar el material de Radio Villa Francia. El primer programa del año, espero que le haya servido, lo haya pasado bien, haya servido también para informarse. Y si no, vaya a escucharse la agricultura y sí, también. Si no, pues sí, ahí se hace muy entretenido Fernando Villegas con Cecilia Pérez. Y Joaquín Lavín más temprano. Oh, qué terrible. Y Checho Irán. Ya, me arruinaste lo que me quedaba de ánimo. Sí que eso, un gran abrazo y estaremos escuchándonos, en mi caso, el martes en el matinal de la Radio Villa Francia, acá en el 107.5 FM. Yo por mi parte me despido, deseándole una vez más muchas felicidades. Y recordando de que este 2015 Radio Villa Francia cumplirá 25 años en el aire. Un cuarto de siglo. Como pasan los años, ¿no? Bueno, así es. Saludo para todos. A la radio, por supuesto, ha ido superándose. Y poco a poco, ha ido caminando y ha ido mandando. Pero bueno, desde el plano de la autonomía, de no depender de nadie, de hacer esto, y si te gusta bien y si no, jódete. Han llegado lindos regalos a la radio en sus cumpleaños, pero ninguno tan lindo como el del primero. Oye, año. Quiero hacer agradecimiento enorme por la buena onda, el tema de un saludo corto navideño ahí en la noche y gente tirando muy, muy buena onda. Bacán eso. Pulento, ¿no? Eso paga un montón de cosas, y que haya ido creciendo la familia también de la radio, y eso, pues demostrar de que se puede, emitimos todos los días, sin deberle nada, y con un modelo de gestión que muchos dijeron que no iba a resultar, y resultó porque hay voluntad, y resultó porque hay coherencia con lo que se dice, eso, nada hay más, compromiso, y además lo que es más importante, hay autonomía. Más allá de que esa autonomía... Pero aclaremos bien, porque las últimas declaraciones que te mandaste con Boric, hay gente que pensó que esto era de la izquierda autónoma. Pero que es verdad. Saliste a defender un día a Yuri Jackson y después saliste a defender a Boric y nos sorprendió. Para. A Boric nunca lo defendí. Al contrario. Lo que está diciendo es que defendió a Yuri Jackson. De que... Él estaba hablando de que pobrecito, que lamentaba que tenía que recibir esos 500.000 pesos y que no estaba de acuerdo y todo el asunto. Terrible. Por el aumento. Casi claro, para ir a la jueza algo, estaban ganas de llorar. Pero yo lo que le pongo bajo esa frase es decirle de que ya, pues si él está tan sentido y tan... Hace la corte, estamos despidiéndonos. Sí, en desacuerdo en recibir esa plata y no puede renunciar a ella, entonces que la done a una organización sin fines de lucro. Y se acaba. Y la donó a la Teletón, el buen. Esa no es sin fines de lucro. No sé. No, pero para con el tema de la autonomía tiene que ver con el tema de poder popular, y el poder popular se ejerce, no se enuncia. ¿Eh? Por supuesto. Y celebramos en abril, el primero de abril. Primero de abril. Día del finado, Jaime Guzmán. Por eso digo, no hay mejor regalo que el del primer año. Sí, el primer año, 1991. Sí. El primer año de Radio Villa Francia. El mejor regalo. Le llegó un regalo. Sí. Eso. Eso. Al aire. 25 pues. Años. 25. Hoy saludo para el Marcelo. Te vamos a llamar hoy día. Ah, sí. Un abrazo para él. Saludos. Preciso. Feliz año nuevo occidental para todos. Para no pasar a llevar a los mapuches, los remes, junio. Y los chinos. Por ahí finales de enero, principios de febrero, los chinos de May, esos que explotan a un montón de gente, eso, uh-huh. También un saludo para ellos, que lo celebran en febrero. Y siempre hay una razón en este país para celebrar. Claro. Incluso aunque no hayan días para celebrar. Vamos a ver qué va a pasar con los feriados, que querían sustituir por vacaciones los brillantes de Tucapel Jiménez y Osvaldo uh-huh. Andrade. Sí. Para aumentar la productividad del país. Lindo ellos, claro. Hermoso. Como cuando Carlos Minami, ¿se acuerdan de eso? Uh-huh. El tema del mes por año, sí, le puso un tope. Le puso a los 11 años, a después quería Enrico bajarle Minami, a los 7 años. Futuro candidato presidencial de la nueva mayoría. Nos despedimos. Está cargadísimo este año con un montón de cosas y también tenemos un montón de sorpresas. Uh-huh. Esto se retransmite como todos los días a las 6 de la tarde, para su aburrimiento, pero particularmente quiero mandarle un saludo a la gente del otro lado del mundo que escucha esa tarde y que uh-huh. alega cuando en un momento se ha retrasado un par de segundos. Porque siempre va exactamente a la hora que tiene que ir. Salvo hoy día, que porque estaba Cerro a la Izquierda, pero ahora no está, así que a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, sí. Cerro a la Izquierda terminó la semana pasada su último mm-hmm. capítulo. Le mandamos un saludo a la gente de Concepción. Sí, un saludo para ellos. Oye, a propósito, vi Plantar o Sembrar. Plantar Pobreza. Plantar Pobreza. Buen documental. Muy bueno. Lo recomiendo mm-hmm. absolutamente. ¿Dónde lo puede encontrar usted? En YouTube. www.resumen.cl. O directamente en YouTube también puedes poner. www.resumen.cl. Déjame sí. darle una mención a los cabros. Es verdad. Los demás, la gente sí, no, resumen, pero... gran periódico de la octava región. Lo subieron ellos. Lo hicieron ellos, sí. Así, y espectacular, muy buena factura, todo muy bien, así, en realidad te deja clarito el tema, cómo se relaciona además lo económico con lo ecológico, te lo deja clarito, porque yo creo que pocos documentales hacen eso, por lo general son muy verdes, muy ecologistas, terminan el ecocapitalismo. Acá acá la cuestión, dicen, acá hay un Murray tema... Murray Bushkin, así, pesado. Exacto. Así que... Economía social. Felicitaciones a los del periódico social. Resumen, ahí por supuesto también métanse a resumen.cl, también hay muy buenos artículos, tienen muy buen material, así que por supuesto ahí también... Ahí también se pueden meter a Estudiantes Informados, por ejemplo, también. Ahí en la página de Facebook, saludo a Cristian Fábrega, y a un montón de sitios más, ojo, ahí vayan siguiendo siempre Prensa Independiente Popular, y exíjanle un buen trabajo. También estamos para eso. Nos despedimos. Nos reencontramos nosotros a las 6 de la tarde para la repetición. Saludo a toda la gente. Y volvemos el lunes. Nosotros, por lo menos el matinal, día lunes a las 10 de la mañana, como siempre. Saludo al candidato Max, que debe estar ahí surfeando en alguna playa. Semana distrital en su... Bueno, vamos a enterarnos exactamente dónde está, porque va a aparecer Greenpeace en algún momento rescatándole de alguna playa. Nos despedimos. Un abrazo fraterno a Max y tal, y a su familia que escucha, incluso cuando no está él metiéndolo. Pobres cabros. Eso es bullying, ¿eh? Sí. Eso es bullying. Un abrazo fraterno. Eso fue malo. Chao. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao. Chao. Estos años son... Cierta agilidad con que el sol. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.